Hola a todos, bienvenidos al programa 13 de Fase Bonus. Vamos a ir con las presentaciones como siempre. Esta vez estamos algo menos y podremos alargarnos un poquito más en nuestros comentarios. Así que vamos a empezar, como siempre, por el señor Albert. ¿Qué tal? Buenos días, señor Albert. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, Albert, ¿cómo vamos con lo del podcast este que nos han seleccionado? ¿Sabes algo? ¿No sabes nada? No, no tengo ni idea. No sé ni cómo vamos ni nada. Pero bueno, hay que seguir votando. Recuérdales a nuestros oyentes que voten y cómo tienen que hacerlo. Sí, pueden votar desde la página de Sakurabit en la parte superior. Ahí tenéis un enlace, pincháis simplemente y ya está, es hacer dos clics y ya está votado. De momento sabemos que estáis votando bastante, pero no sabemos cómo va el ranking ni nada, por propia estupidez nuestra. No sabemos cómo funciona. Pero bueno, que estamos contentos. Bueno, a ver si nos llevamos, yo que sé, un boli o un calendario o algo, a ver si hay suerte. Vamos, por lo menos. Bueno, para seguir, señor Daniel, otro compañero de RetroBit. ¿Qué tal, Daniel, tu primera incorporación en el programa? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que bien, sí. Preparado para hablar de lo que sea. Como decía Antipicol, la semana que viene hablaremos del gobierno. Pues nada, si hay que hablar del gobierno, se habla, venga. Bueno, además deciros que Daniel, he dicho su primera incorporación, pero no es así, porque creo que recordaréis que tuvo un pequeño análisis de juego Left 4 Dead, que tú lo defendías, ¿no, Daniel? Sí, yo lo defendía, en la medida en que es posible. Hombre, yo creo que el enfoque era, es que era el enfoque original, y hombre, ya no sé qué es poco original, pero bueno, aparte de eso, yo creo que era bastante defendible, bueno, creo yo. Bueno, y ahora que no está Javi, ¿nos podrías contar algún secretillo suyo o alguna cosa así? Pues fíjate que no le conozco lo suficiente como para contar así nada especialmente comprometedor de él. Bueno, creo, no sé, ya se me ocurrirá algo a lo largo del programa. Supongo cuando hablemos de Double Dragon y del tío de la metralleta, pues bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Tengo que decirte que cuando le hice esta pregunta a Javi, ¿cuánto tenemos, Albert, grabado? ¿Media hora, no? De cosas de Dani, más o menos. Aproximadamente, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero... ya iremos poniéndolo conforme el programa. Bueno, y por último, nuestro señor José Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, el último en Discord, y aquí estoy, a dar un poquito de guerra hoy, a ver lo que se tuerce. En fin, confiemos en que todo salga de la forma más correcta y apropiada posible. A ver si esta vez las líneas no nos fallan, ¿no, José Andrés? Ahora que tienes tu nueva conexión y tal, a ver si podemos hacer un programa más o menos seguido, en condiciones. Sí, solo me ha costado 3 asesinatos consecutivos de Telefónica, pero a partir de eso todo correcto. Bueno, pues como último yo, Ignacio, ya sabéis, vuestro presentador, que tampoco tengo mucho más que deciros, simplemente vamos a empezar con un pequeño recordatorio del podcast pasado, el 12, recordar que estuvimos hablando de Golden Age, pero que por problemas en la red de, por este caso mío, por ejemplo, o de José Andrés, se quedó alguna cosa en el tintero, que hubiera sido nuestro apartado, por decirlo de alguna manera, que sería la de versiones de este juego. Bueno, así que tanto José Andrés como yo vamos a intentar poner esos punticos que se quedaron en el aire, y bueno, Daniel participará con lo que también quiera hablar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, vamos a ver, José Andrés, creo recordar que el último que se habló fue de las máquinas recreativas y la versión de Mega Drive. ¿Tú cómo ves más o menos las versiones de Sega y la de TurboGrafx? En fin, pues la verdad es que no he tenido ocasión de escuchar todavía el anterior programa, pero bueno, en lo que respecta a las versiones de Sega, decir que sin duda alguna la más afortunada de todas ellas fue la de Mega Drive, como bien has dicho, y además la versión se lanzó coincidiendo con el estreno casi de la consola en el territorio americano, cuando no salió japonés a la venta, con lo cual era un motivo casi de adquisición obligatoria para dicha plataforma. La versión para la máquina sí que se programó con ciertas prisas, lo que obligó en cierta medida a hacer recortes, ya sea en los sprites, en algunas animaciones, incluso en algunos escenarios, pero quitando algunas obviedades y cosas nimias, pues la verdad es que la conversión era bastante, bastante acertada y correcta. Como siempre suele suceder en estas ocasiones, tratando de suplir un poco estas pequeñas y mínimas carencias gráficas, como he dicho, que se incluyeron diversos modos nuevos, como podían ser el Duel, un modo para batalla de dificultad creciente, sí. Y además pues se hicieron unas cuantas cosillas más, se introdujeron un par de fases nuevas y bueno, algunas cuantas opciones exigibles, cuanto menos. La versión de TurboGrafx que me has comentado, pues la verdad es que sorprende, porque salió un año más tarde que en consola, salió en el año 1990 aproximadamente, y resulta chocante porque es cierto que Golden Axe, dado su popularidad y el éxito que tuvo en diversas plataformas, de hecho llegó a aparecer en hasta 31 plataformas distintas, si no me equivoco. Pues y una de ellas pues es... Dime. Nada, José Andrés, te iba a decir que la versión de TurboGrafx te sorprendió para bien o para mal. Bueno, me sorprendió de hecho que apareciera, porque la consola de la competencia técnicamente de 16 bits por aquel momento era TurboGrafx, que era la que le hacía un poco la competencia a Mega Drive, porque Nintendo de 8 bits jugaba en troplano por aquel entonces. Sí, pero no era... No, espera, perdona que interrumpa, no, pero no fue la primera versión de un juego de Sega para TurboGrafx, también estaba la versión de OutRun, si no me equivoco, que también era bastante bastante buena. Y Shinobi creo que también, sí, creo que cierto. También andaba por ahí. De todas maneras, continúa, por favor, no quiero interrumpir a nadie tampoco, ni nada. No, tienes que hablar tú, Daniel, que para eso te hemos llamado, venga. No, pero vamos, que la cosa está en que... Yo creo que realmente NEC no veía a Sega como competencia ni viceversa, porque en el mercado japonés la gran pugna de los 16 bits quedó entre Nintendo con la Super Famicom y el PC Engine, o sea, que era como se llamaba la consola de NEC allí en Japón. La Mega Drive tuvo una cuota de mercado tan pequeña, desgraciadamente, que casi no se puede decir que no entró en liza. Entonces, que Sega concediera licencias a NEC o a Hudson Soft, que era tanto monta tanto, para hacer conversiones de sus juegos, tampoco es tan inaudito. Nada, yo lo que te quería decir, José Andrés, antes es que la versión de Mega Drive me parece una pasada. O sea, ya sabéis que por hardware el System 16 de Sega y la Mega Drive son básicamente muy parecidas, Mega Drive un poco recortada. Pero la versión de TurboGrafx, además, para ser CD, me pareció un poquito mala. No me gustó casi nada, la verdad. Me pareció una conversión bastante pobre. Siendo que podía dar de sí una buena conversión, no me gustó para nada. No sé por qué, no me gustó mucho. Hombre, yo diría que los gráficos estaban clarísimamente por debajo, pero intentando ganar un poco puntos con respecto a la otra versión disponible, se introdujeron algunas secuencias animadas y similares. Pero bueno, clarísimamente la versión de Sega era muy, muy superior. Pues pero te voy a decir más, José Andrés, es que la versión de Master System, si no fuera porque es lenta... gráficamente me parece mejor que la de TurboGrafx. Nada, os recordaremos que la de Master System es básicamente como la de Mega Drive, pero que solamente podía escoger a Axe Battle, tanto Julius Thunderhate como Tyrus Flame pues eran eliminados, solo cogíamos Axe Battle y teníamos que elegir el tipo de magia que queríamos. Las magias de los personajes, pues eso, se seleccionaban con Axe Battle. Y el problema que tenía esta versión es que era muy lenta, pero gráficamente, José Andrés, tú estarás de acuerdo conmigo que son 512K de juego, que no podía más decir la Master System, que era una pasada, gráficamente era precioso. Sí, gráficamente estaba muy bien, es de las pocas versiones caseras que he probado, digamos, de verdad, y me parece que tenía bastante mérito. Sí, totalmente de acuerdo. Además, que recalcar lo que tú has dicho, para suplir un poco la carencia del resto de personajes que no estaban disponibles, lo que hizo Sega fue introducir las magias pertenecientes a estos dentro del propio Axe Battle, que era el personaje un poco insignia de la saga en estas primeras entregas. Decir que, además, el sistema por el cual medían o se nivelaban los personajes respondía a unos parámetros un poco de magia y ataque, o sea, siendo el bárbaro Axe Battle el que estaba más nivelado, la Amazona destacaba especialmente en el uso de magias, podía conseguir más magias que el resto, realizar ataques más poderosos además, y por último el enano Julius era el que destacaba especialmente en el uso de ataques mediante la fuerza, pero era par con magias. Y esto se intentó suplir un poquito en la versión de Master System, dando a elegir al usuario qué tipo de magia o atributo, en este caso, quería adjudicarle al personaje. Recordemos que el bárbaro, en su versión original, estaba orientado hacia el uso de la magia de fuego. No, era fuego, ¿verdad? No, tierra. La de fuego era la chica, y por último el enano, pues bueno. Con el rayo. Exacto, un poco más que el final. Lo único que, claro, se suprimía de un plumazo los dos jugadores en la versión de Master System, que es uno de los mayores aliciantes de este juego. Bueno, ya, además tengo que comentar de... Dime, José. Sí, que en esto que me dices de los dos jugadores, yo creo que fue especialmente notorio en la versión de Commodore 64, donde solamente se podía gestionar dos sprites al mismo tiempo, y ya no es que no hubiera cabida para jugar dos personas al mismo tiempo, es que de hecho los enemigos iban apareciendo de uno en uno, siendo quizá la versión más paupérrima de todas las existentes. A eso vamos ahora, vamos a comentar un poquito por encima las versiones de ordenadores. Yo empezaría con la versión de PC, que para mí es la mejor, que traía... Sí. Traía para poder elegir gráficos en CGA, EGA y VGA. Y en gráficos VGA, gráficamente era muy parecido a la recreativa. Tenía los mismos niveles que la Mega Drive, tanto los, bueno, los dos niveles extras. Y tenía música en MIDI que sonaba realmente bien. Y tenía sonidos digitalizados por el altavoz interno del PC, que eso por aquel entonces era casi casi impensable. Sí, sonaban realmente mal, sonaban a chinches, pero... Pero sí que es cierto que tiene su mérito, sí. No, y aparte de eso, yo la versión de las versiones caseras, la que más he jugado es la de PC. Y sí, es prácticamente una conversión, diríamos, pixel perfect de la recreativa. O sea, vendría a ser una versión mejorada de la versión de Mega Drive. Yo lo que recuerdo que se podían hacer algunos chanchullos, cambiando algunos nombres de archivos de estas cosas que hacíamos los usuarios de PC, y podías llegar a jugar con todos los personajes, renombrando los archivos, que tenías un archivo ¿sí? para cada personaje en el juego, y podías llegar a jugar hasta con Death Hader o con lo que con cualquier sprite que estuviera en el juego podías llegar a jugar. Sí, o bueno, yo recuerdo que fue uno de los últimos juegos de PC para los que un amigo y yo nos pusimos a picar código en un cargador en BASIC. Los cargadores que venían para trucar los juegos de Spectrum, también había algunos para PC, y yo creo que el último cargador que picamos ahí a lo bestia fue precisamente el Golden Axe, que nos lo encontramos en una Micromanía, cuando venía Micromanía en formato sábana, aquella maravillosa. En fin, yo de todas formas discrepo en un pequeño apartado y diría que la conversión de PC sí es pixel perfect, casi casi, pero con respecto a la versión disponible para Mega Drive, no la de recreativa, que gráficamente era superior a estas. Pues yo creo que no, la versión VGA en 256 colores era muy, por no decirte clavada, era igual que la recreativa. Hombre, otra cosa es que jugaras a la versión EGA. Sí, yo diría, la versión EGA mostraba creo 16 colores simultáneos en pantalla. Sí, efectivamente, 16. Pues sí, a lo mejor gráficamente era un poquito más pobre que la versión de Mega Drive, pero si lo ponías en VGA con 256 colores, pues ganaba bastante. O sea, yo creo que era gráficamente superior a la versión de Mega Drive, al menos en ese sentido. Y creo que la resolución de... No, la resolución de pantalla venía a ser la misma, 320x224. Sí, 240. Pues a lo mejor 240. Le ganabas un poquito, aunque fuese solo sensiblemente a la versión de Mega Drive. De todas formas, José Andrés, en la versión EGA, yo recuerdo que por aquel entonces, en los PCs que teníamos nosotros, iba bien, pero la versión VGA iba excesivamente lenta y tú cuando empezabas a pegar al enemigo, como iba tan lento el enemigo, no le daba tiempo nunca de caer. Entonces, con que le dieras el primer espadazo, te podías quedar dándole que el enemigo no caía al suelo y te lo cargabas. Se pusiera lo que se pusiera por delante, tú empezabas a dar al espadazo y como lo engancharas el primero, ese no se movía de ahí. Y yo decía, joder, qué versión más... rara han hecho, que en Astra y en Spectrum va perfectamente, y aquí pues luego descubrí que era por la culpa de la velocidad de los procesadores, que si lo ponías en VGA pues eso. Sí, eso era cuestión de esperar unos mesecitos y pillarse un 286 con algo más de memoria. Pues yo creo que sí, que jugué no sé si un 286 o un 386 y la versión de VGA iba perfecta. Yo en un XT jugué, en un XT de estos de Astra. Madre mía, en el PC 1512. En el 640, pero sí. 640, sí. Más o menos. Luego, corregirme si me equivoco, pero creo que en el único ordenador de 8 bits en que me hizo acto de presencia al juego fue en el MSX, ¿verdad? Que no ha hecho actos y solo en MSX. O sea, ¿no hubo una versión de Spectrum para Golden Axe? Digo, para no, sí. Lo que dice José Andrés es en el único ordenador de 8 bits que no ha salido. Ah, en el donde único, no ha salido, vale. Eso sí. Tanto ya. Amstrad como Spectrum y Commodore tenían versiones. Ya es raro, pero bueno. Pues la versión de Spectrum, yo tengo que decir que también jugué mucho en su tiempo en 8 bits y de jugabilidad estaba bastante bien. Gráficamente era un poco, por decirlo, dejada de sí, porque bueno, ya comentamos en otros programas que el Spectrum tenía un problema con el color, que los colores se montaban, que era una barbaridad, y este juego intentaron programarlo con color y le salió un poco raro, pero de jugabilidad era muy muy bueno. Yo de todas formas, José Andrés, yo creo que la mejor versión de ordenadores 8 bits que probas es la de Astran. No sé cómo lo ves tú. Yo es que casi, bueno, me quedaría con la de las compatibles, que la veía la mejor, pero luego sí podría ser la de Amstrad perfectamente. De esta forma me sigo decantando por la versión de Mega Drive, entre todos. No, yo me refería más bien a las versiones de ordenadores de 8 bits, porque la de Commodore, como tú has dicho, solamente había tu jugador y un muñeco en pantalla, la paleta de colores era horrible porque los muñecos eran verdes. Y lo que sí creo recordar que la música estaba bastante, bastante bien. Hombre, la música, de hecho, en este Golden Axe marcó un hito. O sea, hay juegos que los relacionas y los identificas rapidísimamente con la música. Y Golden Axe es uno de estos casos, que se te queda grabada en la memoria de forma casi sin darte cuenta. Se me ocurren ahora ejemplos, pues Rastan, del que Ignacio y yo somos clarísimos seguidores. O por ejemplo el Mario Bros, que todo el mundo identifica a la saga Mario con la primera música disponible para NES. Y esto mismo sucedía ya con aquella primera versión de Golden Axe, que por muchas versiones que le sucedieran, todo el mundo recuerda la primera magistral y hermosa melodía. Esas melodías que en 8 bits no estaban, tanto en Spectrum como en Astran, que solo teníamos la sintonía original cuando lo hacíamos el personaje. Y luego se acabó, nos acompañaban los típicos sonidos de estos ordenadores de 8 bits, pero musicalmente nada, quitando la versión de Commodore, no había más música. Pero incluso en el resto de versiones, coincidirás conmigo en que las voces digitalizadas eran una verdadera maravilla. Para el que tenía, sí, pero en 8 bits no había voces digitalizadas, Andrés. Sí, pero la versión arcade, por ejemplo, era una gozada por disfrutar de aquellas máquinas. Que creo que contaste tú que estaban inspiradas, esto yo lo desconocía, de la película de Conan el Bárbaro. Sí, eso lo comentó Javi en el último podcast, que cómo se nota que no te lo has escuchado, José Andrés, que tanto que los sonidos digitalizados salen de la película de Conan y Rambo. Tenéis varios vídeos en el YouTube donde podéis tener las similitudes y realmente han salido de ahí, pero también Javi comentaba que esto yo no lo sabía, que estos gritos son usados por ciertas películas y por algunos juegos es un grito que es muy conocido y que lo deben de poner en plan de guiño en ciertos productos mediáticos, como sería en este caso Golden Axe. Pero sí, que los sonidos de Golden Axe están sacados tanto de Conan como de Rambo. De hecho, incluso Golden Axe 2 tiene sonidos de la película de Conan. Bueno, en cualquier caso, establecer las siempre merecidas similitudes, por supuesto, con la película de Conan, pero es que también tiene referencias al universo de Tolkien. Por ejemplo, los animales gigantes, entre otros, pues destaca sobre todo el águila gigante sobre la que transcurre una fase completa, a lomos de ella, vaya. Lo que creo que no se comentó en el podcast anterior, José, es que una de las tres monturas que se pueden coger, el dragón este rosa que escupe fuego, el azul que también escupe fuego, había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamaba Bizarrian, que es una especie de pato con una cola larga, no sé si te acuerdas, ¿os acordáis de qué animal os digo? Sí, este era una quimera con pico como de águila, era un bicharraco espantoso. Pero que este personaje también salía en el After Sbis de Sega, parece que sea una especie de mini azotilla. Era uno de los enemigos de la primera fase y te daba coletazos igual, yo creo que casi el mismo sprite reciclado. Es el mismo. De hecho, no, esto no resulta casual, porque el programador, que es Makoto Uchida, participó en After Sbis, en Alien Storm, también hizo acto de presencia en Dejar Arcade, incluso en Dynamite Cop, bueno, en una gran cantidad de máquinas de Sega. Y bueno, a modo de curiosidad, decir que en su planteamiento original el Golden Axe iba a ser un juego de rol al más puro estilo Dragon Quest y similares, pero fueron los directivos de SEGA los que no concedieron que se realizara así el juego. Definitivamente eran esas buenas ventas, críticas y éxito que estaban cosechando con los juegos arcade, y bueno, de ahí nació un poco la saga Golden Axe. Bueno, chicos, pues si queréis vamos acabando, si no tenemos nada más que apuntillar. Lo único que ha dicho José Andrés, Alien Storm, ese Golden Ace en el espacio, que es que fue una especie de segunda parte, no, o algo así, no admitida, pero vamos, el Alien Storm era igual que el Golden Ace, pero en el espacio, ¿no? Sí. Bueno, poco más o menos. Yo quería destacar que si bien la primera entrega es una maravilla y casi todas las que le siguieron fueron poco más o menos clones al uso, hay una entrega que para mí es especialmente soberbia, magistral y destaca, despunta por encima de todas las de la saga, y esa es la segunda parte de recreativa que no llegó a aparecer nunca en consola, que es Golden Axe 2 The Revenge of Darth Vader, que era vamos, soberbia. Yo estoy enamorado de esta versión, gráficamente es que no se le puede exigir más, y en cuanto a jugabilidad, pues es magistral donde la saga. Hombre, igual no se hicieron más versiones porque la placa en la que se basaba, que era el System 32, era una bestia parda, vamos. Sí, de hecho Sega siempre ha realizado o sacado sus consolas pensando en las máquinas recreativas que tenía en su momento, y esto es una cosa que la ha diferenciado en gran medida de otras plataformas como puede ser Nintendo, que es parca en conversiones de recreativa. Bueno, chicos, pues vamos a ir dejándolo aquí, porque aunque GoldenEye se podía hablar muchísimo más, creo que entre el anterior podcast y este, pues ya creo que se ha cubierto casi todo el espectro del juego. Así que, Daniel. ¿Sí? Ah, no, que pensaba que ibas a decir algo. No, estaba tosiendo solo. Estabas tosiendo, vale. Bueno, pues si queréis, vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a analizar otro jueguecillo. ¿Os parece bien? Sí, correcto. Pero José Andrés, la versión de TurboGrafx es una puta mierda, ¿eh? O sea, me da igual lo que lo tomes. Pues mira que me sorprende que digáis esto, porque la TurboGrafx destacaba precisamente por tener conversiones de recreativa de puta madre. O sea, yo creo que el Strider de TurboGrafx parece ser el que le daba caña al de Mega Drive por todos lados. Hombre, pues el Shinobi de TurboGrafx también es muy grande, pero es que yo no sé qué hicieron con el Golden Age. Además en CD, tío, que es que gráficamente en me CD, parece... O sea, lo sacaron en formato CD, o sea, que podían haber metido música puta madre, podían haber metido... De hecho, hostia, se nos ha olvidado comentar la versión de Mega CD, que era la misma que Mega Drive, pero con sonidos esos digitalizados. Hostia, yo no sabía ni que existía, así que imagínate. Sí, la versión de Mega CD es eso, es el Golden Age de Mega Drive, pero con la música en CD audio. Pero es que me parece que es incluso la misma música sintetizada por el Yamaha de Mega Drive, más que pasada a CD audio, ¿no, José Andrés? Que no está ni orquestada ni nada. No, es como tú lo has dicho, ya lo has dicho bien. Hombre, estaba muy bien si querías luego grabártelo en cinta para llevártelo en el coche, o algo así. No sé, hay gente tan friki como para hacer eso, como yo. Pero no le veo yo mucho más uso a eso, ¿eh? Mira, el uso que se le puede dar ahora a esa versión es descargarte el Golden Age de PlayStation 2, este que sacaron, que es una basura. Ah, no sé, sí, si el de Sega Ages. Oye, es horroroso. El Sega Classic Collection este me lo compré, tío, me gasté 40 eurazos en él pensando, joder, remakes en 3D de los clásicos de Sega, qué guay, qué de puta madre. Parecían juegos de la Nokia Engage y encima de los malos. A mí me pareció horroroso, macho. No había por dónde coger ninguno, no solo el Golden Age, es que ninguno, tío. Oye, pero por lo menos el Golden Age, la banda sonora que tiene, es una pasada, porque eso sí que está genial, la banda sonora. Le sacas la banda sonora, se la pones al Mega CD y a funcionar. Y ya tienes ahí un juegazo como el Compino. Pues sí. Madre mía, no me recordéis eso, por Dios, qué dinero me han mal gastado. Oye, pues que a David le gustó al ver el Golden Age de Play 2. Joder, ¿a quién le gustó? A David, a un colaborador nuestro, que dice que es una mierda, pero que no está mal, que se lo pasó bien. Digo, madre mía... Ese recopilatorio, te lo juro, no había por dónde cogerlo. O sea, lo único que se salvaba un poco era el Virtua Racing, porque cogieron la recreativa un corta y pega, y el Columns, porque macho, es que si la cagas programando un puto Columns, ya, para que te encierren y tiren la llave, de verdad. Pues más o menos eso hizo Sega, que les dijo a los de Sega, oye, que se acabó, que hasta aquí hemos llegado. Sí, macho, yo no sé, creo que esas conversiones la gente está de Backbone Entertainment o Digital Eclipse. Coño, que hacen unas conversiones cojonudas de juegos antiguos, yo no sé qué coño se fumaron, pero... Porque hicieron, los de Digital Eclipse, creo que hicieron el Castlevania Symphony of the Night para la Xbox 360. Y les quedó de puta madre, por ejemplo. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Pues creo que sí, que es de los mismos. Venga, vamos pues al tema. ¡Vamos al lío! Bueno, pues en nuestra siguiente sección, que como sabéis, se trata de analizar un juego antiguo, parece que no nos vamos a salir mucho de la tónica del pequeño análisis que hemos hecho antes, tanto Daniel como José Andrés y yo, y vamos a tratar un juego del 87, un juego que, digamos, que llevó hacia arriba las máquinas recreativas en ese tiempo. Es un juego creado por Tecnos, y el juego al que estamos refiriéndonos es Double Dragon, uno de los juegos de pelea, si no el más famoso, con Final Fight, el más famoso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, y hacer una pequeña aclaración, y es que en el título, por norma general, aparece en la primera pantalla el logotipo de Taito, y esto no debe provocar confusión alguna, puesto que el juego, como tú has dicho, fue desarrollado por Tecnos. Esto se debe, básicamente, a la difusión del título en diversos mercados, con básicamente eso en el japonés y el americano, donde Taito sí se hizo con los derechos y con la licencia. Sí, no, y aparte de que creo que la recreativa original está basada en una placa de Taito. La misma en la que corrían el Bubble Bobble y compañía, ¿no? Si no me equivoco. Yo lo único que te puedo decir de eso, Dani, que es una de las placas recreativas más raras que yo he visto, porque tiene 3Z80 para ejecutar el juego, mientras todas las placas usaban, más o menos, placas buenas, por decirlo de alguna manera, usaban o un Z80 o un Motorola, Motorola era el más potente, usaba 3Z80 seguidos. Ese detalle a mí se me escapaba, pero no sé si ciertamente me parece debería tener una arquitectura realmente extraña, pero creo que no fue la primera ni la única vez que alguien utilizó esa placa, y de hecho creo que la placa era de la propia Titan. No me acuerdo mismo cómo se llamaba, sinceramente, o si realmente era una placa única hecha exclusivamente para ese juego, que también podría pasar. Pero creo que sí, que la placa desarrolló Taito, y no solo eso, sino creo que en Corea y Japón el juego lo distribuyó la propia Taito. No sé si estoy diciendo tonterías o en este punto, pero creo que sí, estoy casi seguro de eso. De todas formas, Dani, tú nos has comentado que casi que te podías haber comprado media Taito, ¿no? Con lo que te has dejado en la recreativa. Pues sí, podría haberme comprado media Taito, en todo eso implica. Ahora me habría comprado Square. Muy mal, pero bueno. El caso es que sí, yo recuerdo que cuando era, bueno, pequeño y no tan pequeño, había un salón recreativo en mi pueblo, el único que había, y creo que tuvo la máquina de Double Dragon, la tuvo hasta bien entrados los 90, y yo seguía allí fiel gastándome mis monedas de 5 duros. Y creo que sí, que ahora mismo podría haberme comprado, yo qué sé, el Palacio de Versalles con la pasta que me gasté en la máquina esta. Bueno, aquí, por lo que estamos viendo, en el guión, es más o menos lo típico de por aquel entonces, como dice más de una vez José Andrés, la novia de uno de nuestros protagonistas, tanto Billy como Jimmy, me parece que creo que es la novia de Billy, según he leído, es raptada por el malo de turno. Y nosotros tenemos que recorrer las típicas calles a golpe de puñetazo, patada, codazo, bueno, y un montón de golpes que tiene este juego, la cosa se ha dicho, para rescatar a nuestra amada, ¿no? Bueno, hacer una pequeña mención al respecto, y es que con respecto al catálogo de golpes disponible, que en la época actual podría sonar casi irrisorio, lo cierto es que por aquel entonces resultó innovador como pocos, porque además de las típicas patadas y puñetazos que estaban vigentes en la gran cantidad de títulos, era posible agarrarlos, darles codazos y, bueno, unas cuantas técnicas más al respecto, que además los malos también podían ejecutar con nosotros. Y eso supuso una pequeña revolución dentro del género que poco después fue plagiada y copiada hasta la saciedad. Decir también que como elementos innovadores, pues no en vano muchísimos juegos que le preceden beben directamente de este clásico, contaba con una perspectiva isométrica un tanto distinta de la habitual, más centrada en los típicos juegos de dos dimensiones, pero esto le confería al título un apartado jugable muy rico en matices y ampliaba sus posibilidades de forma especialmente notable. Es decir, nosotros podíamos movernos en cierto modo en profundidad, es decir, podíamos alterar el personaje entre los X y Z, es decir, movernos tanto para arriba como para abajo, como hacia el fondo en profundidad del escenario, y esto enriquecía en gran medida el sistema jugable. Y por supuesto, para conseguir un producto mejor, era posible enfrentarnos a los distintos enemigos que portaban armas, de este modo arrebatar las armas que previamente usaban, e incluso, subiendo un poco más, rizando el rizo, teníamos la posibilidad de coger elementos dispersos a lo largo del escenario, como podían ser rocas, cajas y un largo etcétera, y arrojarlos contra estos. Pero bueno, que estoy monopolizando la conversación. ¿Qué más queréis decir vosotros, chicos? No, respecto a la variedad de golpes, yo añadiría lo que tú has dicho, no solo que tenía una gran variedad de golpes para la época, sino que yo creo que tardamos muchos años en ver un juego con una variedad de movimiento, un juego de lucha con una variedad de movimientos tan grande como Double Dragon, porque piensa que títulos muy posteriores como Final Fight había muchísimos menos. Hombre, él tenía la contrapartida de que el control era mucho más simple y era quizá un poquitín más cómodo de jugar, pero las posibilidades a la hora de machacar enemigos quedaban bastante mermadas con respecto a Double Dragon. Ya te digo, tardamos muchísimos años, creo yo. No sabía decirte con cuál volvimos a ver algo así, pero tardamos, yo creo, bastantes años en volver a ver un juego con tantas posibilidades en ese sentido. Yo los únicos que puedo decirte así que podían tener más o menos variedad, pero ni de lejos superar, porque es que en este Double Dragon teníamos patadas, puñetazos, saltada, patada en salto, codazos, cabezazos. Los únicos que puedo ver así sería un Capitán Comando o alguno de estos que ponían la opción de correr. Que sí. Esto carecía el Double Dragon. Ahí cuando corrías ya podías tener algún tipo de golpe más, pero si no, ni siquiera. Eso ya lo introdujo el Golden Axe, o sea, tampoco es que Capcom descubriera la sopa, o sí, descubrió la sopa de ajo. por decirlo de una forma así. Otro de los elementos innovadores en el Golden Axe era la posibilidad de correr, que esto en el título del Double Dragon no era posible, es decir, apretando dos veces en la palanca a una misma dirección, el personaje podía correr y rematar, acabar el embiste con un ataque más contundente. Sí, vale, pero no vamos a volver al Golden Axe, por favor, ya hemos tenido bastante. Sí, ¿no? Si no sería una especial doble de Golden Axe, así que sí, vamos a seguir... Así. Vamos a seguir centrándonos en Double Dragon. La opción que decidís vosotros de correr fue años después implementada en el remake de Game Boy Advance, el título Double Dragon Advance, creo que data del 2004, sí. Que es una versión remozada de este Double Dragon y para mí es la mejor versión, porque vamos a empezar a tratar de versiones, si os parece bien, y vamos a empezar por la puerta grande, por lo menos para mí, que soy el que presenta, y si le parece bien al que presenta, a los demás os calláis. Este juego es sin duda para mí el mejor Double Dragon Advance, así que cuando queráis, creo que José, la versión de Mega Drive también le parece bastante buena, ¿no? Hombre, yo sí quería especial mención, sobre todo la de Mega Drive, que me parece la versión más fiel con respecto a la recreativa. Y luego había un par de versiones que desde luego no desmerecen en absoluto. Una de ellas era la de Super Nintendo. El problema que tiene la de Super Nintendo es que su desarrollo difería con respecto a la recreativa, y esto lapidaba en cierta medida el carisma del juego, pero seguía muy de cerca a Mega Drive, sin lugar a dudas. Y otra que era especialmente notable era la de Atari Lynx, que la verdad es que contaba con una adaptación bastante con respecto a la recreativa original, muy, muy buenas. Además, la Atari Lynx, que para los que no sepan, la portátil está la Atari, que tenía mucha potencia, ¿verdad, José? Que podía dar buenos juegos porque era muy potente. Pues nada, decir que Atari Lynx era una consola portátil de Atari, por supuesto, capaz de unos juegos brillantes que no supieron exprimir su catálogo, pero que adolecía en gran medida de la autonomía de que sí disponía Game Boy, por lo tanto no pudo competir de forma directa con esta. Fue Nintendo la que se llevó el gato al agua en este caso. En gran medida por la pantalla retroiluminada, que consumía muchísima batería. Pero bueno, que contó con juegos magistrales. Y de ellos, entre otros, destacaría la conversión del California Games, que a mí me gustó especialmente. Hombre, yo podría hablar, después de la versión de recreativa, la que más jugué pues fue posible la versión de la NES. Que, hombre, podríamos decir, si utilizamos el baremo de fidelidad con respecto a la versión original, podemos decir, no me gusta, es mala, pero a mí me encantó, sinceramente. Fue una reinvención del juego bastante interesante. Gráficamente era bastante pobre, la verdad es que incluso para ser un juego de NES yo le veía una paleta de colores un poco lavada a la piedra, bastante pobre. Incluía, pero por lo demás estaba muy bien, incluía incluso el famoso modo Battle que pudimos ver, por ejemplo, en muchos juegos del género en consola, como los Streets of Rage, donde además podíamos elegir entre varios personajes y no necesariamente los hermanos protagonistas. Y ya te digo, aunque el diseño de los niveles cambiaba y también la variedad de golpes se veía ligeramente mermada, yo creo que fue una reinvención del juego bastante interesante y al representar una experiencia de juego ligeramente distinta, yo creo que merecía bastante la pena. Porque a fin de cuentas, si te comprabas la versión de Mega Drive la versión de Mega Drive fundamentalmente, pues prácticamente podías decir que te llevabas la recreativa a casa. En cambio, si te llevabas a casa la versión de NES o la de Master System, que también difería un poquito de la versión recreativa, se podía decir que te llevabas una reinterpretación, y además una reinterpretación bastante buena del juego original. Yo creía que las versiones de Nintendo de Nintendo 8-bit y la de Master System, que se parecen bastante, ¿no? Gráficamente son muy parecidas, quizás Nintendo tenga el problema este de que cuando tenía muchos sprites en pantalla parpadeaban, pero sí, que sí que son muy, yo creo que son muy parecidas estas dos versiones en 8-bit. Sí, y yo creo que las versiones de 8-bit retomaron un poquito el diseño de personajes así en plan cabezón, pequeñajo. Super deforme, Tecnos, me parece que sí, se llama. Sí, que utilizó Tecnos en otros juegos suyos. De hecho, en la famosa saga esta de Kunio-kun, o sea, para nosotros Renegade, pues utilizaba exactamente ese mismo diseño de personajes. Yo creo que en la versión de recreativa estaban un poquito más estilizados, intentaban ser un poquito más realistas, pero en las versiones de 8-bit intentó volver a ese diseño. Y yo creo que fue... Yo creo que fue un poco como diríamos un guiño a la gente que jugó a... Digo, gente que jugó así en tercera persona, porque yo llegué un poquito tarde a esa saga, pero a la gente que jugó en su día a los Renegade, los que teníais un Spectrum o un MSX o un Amstrad, pues yo creo que supieron apreciar ese guiño. Y además, ahora que comentas la el Renegade, el mayor problema que tuvo la versión de Double Dragon para Spectrum y Astran, en Astran fue un caos total, hubo varias versiones del mismo juego porque las versiones que se programaron al principio dejaban bastante que desear. El mayor problema que tuvo la versión de Astran y Spectrum de Double Dragon fue la continuación del juego que tú dices, Dani, el Target Renegade. Fue lo que lapidó Double Dragon, se lo comió y se lo merendó en las versiones de 8 bits. Sí, posiblemente. Yo quería hacer una pequeña noción al respecto, y es que hay una gran diferencia con respecto a las versiones de 8 bits disponibles. De las que estáis hablando, la de Spectrum y la Astra CPC, que además fue programado por Binary Design, el principal problema que tenían estas conversiones es que sobre todo eran lentas, muy lentas, si las comparamos con las versiones originales. Luego, un poco mejores, estaban las versiones de Commodore 64 y, por supuesto, los compatibles de PC. Y los 8 bits, por supuesto, descartar las versiones de Game Boy, Game Gear, la Nintendo y la Master System, que de todas las posibilidades técnicas de la máquina eran soberbias y magistrales. Y, bueno, algunas conversiones. Dime. Nada, que iba a comentar que la versión de Spectrum, gráficamente era en blanco y negro casi todo, era un pelín lenta, pero estaba bastante bien llevada porque tenía todos los golpes y los escenarios eran muy parecidos, había algunos reducidos pero eran muy parecidos a los recreativas. Pero la versión de Astra, la de CPC, la primera que sacaron, es que no había por dónde cogerla, era una versión un poquito pobretona, por lo menos para mí. Y la versión de IBM PC que decías tú es la versión ENEGA en 16 colores, y la verdad es que el juego estaba bastante bien, porque además, imaginaos, por aquel entonces para PC, que tenía 4 juegos contados, porque por aquel entonces los 16 bits mandaba Atari y Amiga, y PC estaba casi ninguneado, y era una buena versión y se podía jugar a dobles y todo, y estaba muy bien la versión de PC. Sí, la versión de PC yo también he jugado bastante y estaba realmente bien, era sobre todo en lo que respecta a la estructura de los niveles y al diseño, yo creo no tenía prácticamente ninguna merma con respecto a la versión derivativa. Lo único, claro, las lógicas limitaciones gráficas, porque en aquella época lo más que podías aspirar era tener una tarjeta EGA. Yo lo jugaba en CGA, además, que era, hombre, describís, yo la versión de Spectrum no la he conocido, pero describís la versión de Spectrum como bastante pobre en colores. Yo creo que la versión de PC para CGA, pues sí, era veniente más o menos lo mismo, casi parecía un juego de Game Boy. El problema que tenía la versión de CGA es que la paleta de colores estaba bastante mal elegida, los gráficos. Sí, de CGA... eso es cierto. Hay un par de versiones que se nos han quedado en el tintero, que básicamente son las de la Atari ST y la Amiga, que la conversión era bastante correcta y sobre todo a nivel gráfico era soberbia. Y para mí la que es la mayor sorpresa, una cosa que nadie se hubiera esperado en la época, y es que para el Atari 2600 Activision programó una conversión en el año 1989. Es decir, la máquina ya lleva años técnicamente muerta cuando Activision lanzó este juego para la plataforma. Que por cierto, me parece que el que más has jugado ha sido tú, Ignacio, y la verdad es que se saltó con un producto no demasiado recomendable, pero bueno, que ahí estaba. A ver, yo, es que lo de esta versión es curioso, porque yo la primera vez que vi algo de este juego en Atari 2600 pensaba que era un fake, porque dije, eso es imposible, que haya una versión de Double Dragon en Atari 2600 después de ver las cosas que hacían era imposible, pero no, existía, os podéis hacer con ella, ya sabéis qué sistemas tenéis que usar. Y el juego, bueno, ¿qué os diría? Pues imaginaos lo que es la Atari. Pues más o menos son los típicos palotes de Atari intentando darse golpes entre sí, pero por lo menos tiene música durante el juego, que algo es algo, pero el juego es bastante pobretón en comparación con la recreativa. Pero como siempre digo, para ser un Atari 2600 no está nada mal, se puede llegar a ver. De hecho, si yo lo tengo, ese juego cuando tenía la Atari 2600, me hubiera pegado unas viciadas escandalosas, vamos. Pues un Atari 2600, imaginaos lo que puede dar. Si los gráficos son bastante chiquiticos para ser lo que es un Atari, es un gráfico chiquiticos, porque yo antes cargaba los móviles chiquiticos. Y lo único que puedo decir es eso, que para un Atari estaba muy bien, pero que claro, comparado con cualquier otra versión un pelín superior, la de Spectrum mismo, es una versión, pues como os podéis imaginar, un poco bueno. Hombre, Activision hacía cosas bastante buenas para Atari 2600, ¿eh? Yo recuerdo su versión del comando de Capcom, también para Atari 2600, que estaba realmente bien. O sea, teniendo en cuenta las limitaciones lógicas de la máquina, que era casi un... Ya cuando la NES y la Master System lo petaban cosa bárbara, la Atari 2600 era un dinosaurio, pero yo creo que hicieron cositas bastante meritorias esta gente de Activision. Y el Double Dragon, sinceramente, hoy es la primera noticia que tengo. Esta es la primera noticia que tengo de que había una versión para Atari 2600, pero me habéis dejado con las ganas de probarla, fíjate. Ah, pues es que el juego me parece que ocupa 16K, que por aquel entonces, para Atari 2600 creo que era lo máximo que puede direccionar la consola. O sea, es uno de los juegos más gordos que te puedas echar. Pero claro, por muy bien que lo hagas, la consola llega hasta donde llega. Y no puedes hacer virguerías, eso está claro. Sí, y cuando metes una conversión con calzador, las probabilidades de que te salga una mierda seca pincha en un palo son elevadísimas. Entonces, si me decís que es mínimamente jugable, pues oye, habrá que por lo menos darles una palmadita en la espalda a la gente de Activision, oye. Por supuesto. Oye. Yo es una versión que diría que tienes que probar simplemente para ver cómo se hacían las cosas antes. Pero vamos, esto de intentar meter versiones muy grandes en máquinas muy pequeñas, a veces se podía saldar más o menos bien, pero otras veces... También pasaba con el Spectrum, por ejemplo, que intentaban hacer versiones de juegos que no llegaba, no lo encaminaban bien y salían unas versiones un poco bueno. Pero, por ejemplo, en este caso, la versión de Nintendo, en vez de intentar centrarse en hacer una recreativa, que es muchísimo más potente que la máquina, pues intentan, como tú dices, Dani, reinventar, hacen los gráficos nuevos, intentan conservar todo lo que se pueda de la jugabilidad y te sale una gran, gran versión. Yo creo que ahí los de Tecnos fueron bastante inteligentes. Porque yo conozco otras compañías que podrían haber intentado meter con calzador los gráficos, la música, todo el diseño de niveles, que eran bastante largos para la época, en un cartucho de una NES y les podría haber quedado bueno. Quien haya jugado a un Mortal Kombat en Game Boy sabe lo que me refiero. O sea, no sé si me explico. Sí, que intentan trasladar demasiado bien la máquina y al final la máquina se ahoga. Sí. Pues eso, yo creo que... de todas las versiones, es más, yo creo que incluso más que la recreativa me gusta la versión de NES, por eso. Sí, yo quería hacer un pequeño aporte con respecto a la jugabilidad del título. Y es que las rutinas de los enemigos finales, si bien no eran demasiado... o no estaban demasiado trabajadas, pero sí eran lo suficientemente duros como para ofrecer la resistencia necesaria. Pero luego es que existía un pequeño bug, llamémoslo así, que mediante el uso del codazo de forma reiterada y muy repetida era posible acabar con prácticamente la totalidad de enemigos disponibles en el juego. Sí, era algo que quería abordar yo ahora, que era uno de los grandes defectos del Double Dragon, de la versión de recreativa. Yo creo que las versiones caseras intentó paliarse un poquito eso, que era que el uso del codazo te convertía prácticamente en invencible, porque no dejaba al enemigo casi en levantarse. Le pegabas un codazo, caía al lado contrario de la dirección del codazo, te dabas la vuelta, dabas en el momento justo, era bueno controlar el timing. En el momento justo dabas otro codazo y el tío prácticamente no se había levantado y volvía a caer. Y sí, la verdad es que la mayor parte, no siendo el jefazo final de todos, yo creo que era prácticamente... podías acabar con la mayor parte de los jefes del juego con los ojos cerrados, casi. Lo de los jefes del juego, ahora que lo dices, Dani, sí. ¿Os acordáis de la Bobo Verde? Sí, sí, el que era como el gigante verde este enorme. Sí. El abogado este, que era uno de los luchadores más enormes que había en el juego, se supone que era un personaje muy fuerte, que pusieron no sé por qué motivo, decidieron que uno de los enemigos sería verde, en plan la masa, y quedaba un poco extraño. No sé si os acordáis, pero la verdad es que es bastante curioso. Lo que pasa es que a la hora de finiquitar a este personaje, habían piedras por el escenario que nos ahorraban muchísimo trabajo. Sí, pues las piedras... hombre, la falta de indicadores de vida despistaba bastante. Eso es una innovación que se introdujo después en los juegos de lucha, la barra de vida de los enemigos. Aún así, e incluso la de los propios personajes principales resultaba un poquito confusa, porque no sabías cada cuántas joyas te quitaban una rayita. O por lo menos yo nunca lo supe, o nunca supe calcularlo bien. Pero yo creo que sí, que la piedra... les mermaba bastante la vida a los enemigos. La piedra y quizá en menor medida el cuchillo. Porque ya hemos hablado de la variedad de armas de este juego, de la posibilidad de arrebatarle armas al enemigo o utilizar elementos del escenario contra el enemigo. Yo creo que fue una innovación táctica muy interesante de este juego. Y que yo creo que no se halle... También tardamos muchos años en ver esa misma opción tan bien trasladada a otro juego. Sí, yo, hablando de piedras, sobre todo quería hacer mención al mayor virtuosismo y al arte gráfico de que dispone el juego, y es precisamente con los enemigos de piedras que nos atacan con lanzas. No sé si sabéis a lo mismo a los que me refiero. Sí, sí, desde la fase final o la anterior, antes de enfrentarnos contra el malo, ¿no? Contra Willy, según la Wikipedia, que se llama Willy el malo, yo creo que se llama basado en no sé qué. Que es esa fase la que dices tú, ¿no? Dentro de un templo o algo así. Sí, justo, que son los enemigos que están como pegados en la pared, situados encima de piedras. Sí, son que son como estatuas móviles que te atacan con una lanza en diagonal. Sí, yo creo que es eso lo que dice José Andrés. Sí. Pero ya, justo, que tienen como... La cabeza es como medio caballo, medio toro, con cuernos, una cosa así un poco rara. Sí, algo así. ¿Ese ruido que se oye de fondo? Sí, sí, se escucha. Es que solo puedo intentar a ver si encuentro por aquí, si decía un segundo. Vale. Pero que es vale, el sonido del Skype o algo así. No, no, que están haciendo obras por ahí. Ah, quizás. Vale, vale. Quizás en su casa hayan escuchado igual que yo ese sonido. Un sonido que puede proceder del más allá. Pueden ser voces del pasado. Hombre, si te descuidas le quitas el trabajo a Nick Jiménez, ¿eh? Son psicópatas. Oye, y si en lugar de hacer un programa de videojuegos hacemos un programa de chorradas paranormales para espacios anormales, estaría genial. Pues eso sería sencillo de hacer, ¿eh? Hombre, eso ya lo hacemos, ¿no? Y cogemos el reparto que tenemos aquí. Cogemos un tenedor, un rallador de pan, lo rascamos un poco, decimos que son psicofonías y oye, tenemos a un mogollón de paletos con los pelillos del sobaco de punta y joder, tío, nos hacemos de oro, podemos escribir libros y tal. Pero hombre, cosas más raras han visto, que han colado los programas estos, pero bueno. Vamos a intentar volver al tema porque... estábamos en lo de las figuras de piedra. Sí, las figuras de piedra y las lanzas. Hay que editar esto, por Dios. Uy, tú no sabes dónde te has metido. Madre mía, qué desvarío. Bueno, José, esto... cuando quieras. Dani. ¿Qué? No, pues es verdad, que estábamos diciendo estos tíos de las lanzas y tal. Que era el hilo de la barra de energía y todo el rollo. Bueno, yo lo decía porque era gráficamente lo más destacable del título, es decir. A nivel visual no destaca por su espectacularidad, precisamente, pero bueno, cuenta con algunos detalles bastante notables, como puede ser este que hacía mención ahora mismo. Y luego, por supuesto, la parte más difícil es obvio, pero radicaba en el enemigo final, donde aparecían un montón de más tuestos con los que teníamos que enfrentarnos y, por supuesto, con ametralladora incluida. Sí, que al hilo de lo de la ametralladora había una... Bueno, ya sabéis que en torno a ciertos videojuegos se crean... Leyenda urbana. Sí, leyenda urbana. Le podías quitar la ametralladora al malo del Double Dragon. Damas y caballeros, es mentira. Sí, la historieta era que el enemigo final aparecía una especie de balcón y sí, que tú aparecías abajo, por supuesto, y que si conseguías que uno de los sabobos estos que hemos mencionado antes te cogiera y te tiraba por encima de su cabeza, que era uno de sus golpes, y te encaramara al balcón, le sí, podías pegar a Willy y quitarle la metralleta. Quiero recordar que era algo así, que no es cierto, pero sí que quiero recordar que había alguna especie de truco para evitar que te atacara durante un rato, pero ahora mismo no me acuerdo de eso. Pero vamos, lo que dice Daniel es eso, lo que supongo que te referías a eso, ¿no, Dani? Sí, a la famosa leyenda urbana de vamos a quitarle la metralleta. Vamos, que no sé si alguien alguna vez se la ha creído. De verdad es que yo recientemente tuve noticias de esa leyenda urbana, porque yo he jugado al juego durante un montón de años con un montón de chavales ahí los recreativos, y yo creo que nadie nunca llegó a mencionar el tema de vamos a quitarle la ametralladora a este tío, o por lo menos no vi que nadie lo intentara siquiera. Yo lo desconocía por completo. Sí, pues es una leyenda urbana que corre durante bastante, bastante tiempo, vamos, y durante diferentes sitios, porque yo soy de Zaragoza y la conozco, Daniel creo que es de Madrid, ¿no? Si no recuerdo mal, y también la conozco. Yo soy de Plasencia, de Cáceres, pero vivo en Madrid recientemente, pero vamos, sí, por allí creo que no sé si circulaba la famosa leyenda. Yo la leí tiempo después en internet y me quedé un poco con pasta boniato, dije, pero ¿cómo la gente se inventa estas cosas? Y además, Dani, que antes de que se nos olvide, que ese era el enemigo final, pero cuando te acababas el juego a dobles, ¿te acuerdas tú, Dani, lo que había que hacer, verdad? Tú que has sí, jugado me acuerdo, muchísimo. Me acuerdo, esa era la batalla fratricida del final, eso era el destroza amistades, porque tenías que... se suponía que tenías que pugnar por quién se llevaba la moza al huerto, y cuando jugabas a dobles tenías que enfrentarte contra el que había sido durante todo el juego tu compañero y darle una soba para ganar. Eso es algo que, al menos que yo recuerde, lo de pelear para ver quién se lleva a la chica, no lo he vuelto a ver en ningún juego hasta Castle Crashers. Han pasado como, ¿cuánto? 20 años. Pues desconocía que en el Castle Crashers este se pudiera hacer lo de pelear por la damisela. Sí, lo tienes que hacer en 4 ocasiones, además, pues son 4 damiselas a rescatar y son 4 y son 4 peleas, no entre 2, sino pueden llegar a ser hasta entre 4 jugadores. O sea, se montan unas tanganas de la virgen puta, sí, en efecto. Bueno, pues creo que la versión de Double Dragon de recreativa más o menos está cubierto. Y ahora aquí vamos a entrar en un pequeño debate, José Andrés. Coméntanos un poquito la versión de Neo Geo que sacaron a raíz de la película de la cual hablamos hace poco. En fin, pues yo aquí en este programa me parece que soy el defensor de las causas perdidas y debo ser el único que le gusta el juego prácticamente, que está criticado hasta la saciedad. A mí realmente me parece bastante acertado, por lo menos afortunado, y por supuesto, si lo comparamos con la homónima película, muy, muy superior en todos los aspectos. Hombre, es que películas basadas en videojuegos, ya sabemos todos en qué acaban. Siento mucho, pero el día que hagan una película buena basada en un videojuego, yo me meto a monje o algo así. Silent Hill, Lani, tío, Silent Hill. Silent Hill es, hombre, es la menos desastrosa. No quiere decir que sea exactamente buena. Hombre, la dirigió, que es un señor que me gusta bastante, no creo su nombre ahora, es el director también del Pacto de los Lobos, que también tiene unos cuantos guiños videojuegueros a esa película, que si queréis otro día hablamos de ella. Pero, hombre, ya te digo, no me pareció desastrosa. O sea, yo pensaba que me iba a abrir las venas justo después de la película, más que nada porque me encanta la saga Silent Hill. Creo que el Silent Hill 2 es el videojuego que tengo en más versiones. Y no me parece especialmente desastrosa. Pero bueno, sí, volviendo a la película Double Dragon, pues a mí me pareció horrible. O sea, cualquier cosa era mejor que eso. Y la verdad es que el juego de Neo Geo a mí nunca llegó a parecerme malo. Lo que pasa es que juegos como ese, Neo Geo, salían una docena todas las mañanas. Creo que la palabra que busca Daniel es mediocre, que es lo que nos parece a todos. Sí, no malo, sí, pero no sí del malo. Montón. Sí, del montón. O sea, en una época en la que había salido ya el Fatal Fury 2 o Waku Waku 7, que a mí me parece un juegazo, no sé si la gente se acuerda de él. Otro sí, juego sí, de Neo, magnífico. No sé, me pareció un poquito relativamente pobre. O sea, yo no digo el juego sea malo, ni muchísimo menos. O sea, de hecho yo vi hace poco en una tienda de estas de juegos retro la versión para PlayStation, que también fue convertido a PlayStation y Saturn este juego. Y estuve tentado de comprármela porque, bueno, no está mal. Además, como pieza de coleccionista, tiene su aquel. Pero ya te digo, el juego no me pareció precisamente el recopetín. Había miles de opciones mejores, y más en aquella época. Sí, hombre, sí. Ignacio. Sí. Nada, lo que se iba a comentar más o menos lo que ha dicho Dani. El problema que creo que tiene este juego es que, si no recuerdo mal, José Andrés, la plantilla de luchadores era bastante corta. Creo sí. que tenía entre 10 y 12, creo recordar. Yo diría, hombre, que incluso eran menos, estarían entre los 8 y los 10 luchadores. Sí, hombre, de lo de la plantilla de luchadores demasiado corta, yo no veo un problema excesivamente grave en eso, teniendo en cuenta que no sé si las últimas entregas de King of Fighters superan los 50 y solo llegas a dominar decentemente 2 o 3, o gente muy manca como yo domina 1 y ya. O sea, tampoco me parece un problema excesivamente grande que fluyan pocos luchadores, siempre y cuando haya un cierto equilibrio y se pueda manejar bien y no te obliguen a hacer, yo qué sé, giros de muñeca de 360 grados para tirar una puta bola de fuego. Pero sí, a lo mejor se veía, mucha gente vio en eso una limitación. Es que lo que quería decir es esto, o sea, está claro que Street Fighter tiene menos luchadores, Street Fighter 2 me refiero, pero claro, le saca como 3 años este Blue Dragon, entonces... Ya estábamos acostumbrados a plantillas en plan King of Fighters 94 o alguno de estos, que tiene una plantilla bastante grande para su tiempo. Entonces igual se quedaba algo manca. Pero aún así, lo que quería decir es que la jugabilidad en sí no aportaba nada. O sea, Art of Fighting aportaba lo de la energía, Fatal Fury aportaba lo de los planos de profundidad, Samurai Shodown aportaba lo de las luchas de espadas y los ítems que te iba tirando, pero Double Dragon creo que no aportaba nada, ¿no? Quitando lo de la magia esta que le dabas a los botones y te encabronabas y te convertías en super guerrero, por decirlo de alguna manera, no sí, aportaba tampoco, nada más. Que tampoco era precisamente el descubrimiento de la rueda, sí. No, pero lo de la magia le aportaba bastante gracia al tema, porque los personajes, pese a ser menos numerosos que en otras entregas, sí gozaban del suficiente carisma, si bien no era equiparable al de las sagas de Capcom, pero por lo menos tenían el atractivo suficiente como para incitar a jugar. Y luego el ejecutar las magias le aportaba bastante variedad, tanto de movimientos, puesto que estos cambiaban, e incluso de personajes, porque algunos llegaban a cambiar de forma. Los escenarios asimismo eran muy interesantes, o al menos yo los encontré muy atractivos, en el sentido de que cambiaban con respecto conforme iba transcurriendo el combate. Había, por ejemplo, una estación de tren en la que se podían romper las paredes y caían los trenes del techo, o los metros, perdón. Contaba con elementos móviles bastante novedosos, las siempre efectivas o siempre efectivos zooms de que disponía la Neo Geo. Y bueno, la verdad es que era bastante atractivo y además eran unos escenarios muy vivos. Había una mención especial para el que transcurría en un salón arcade, en el que se podía incluso apreciar en cada pequeña maquinita un juego. Me parece que había varios que estaban repetidos, pero incluso así se notaba que el escenario era muy muy rico en matices. Y con respecto a los salones arcade, aún a riesgo de que me matéis, acabo de recordar una pequeña anécdota referente, como no, al Golden Axe, que no he escuchado antes en el programa, no digo, pero dudo que se haya citado. Y es que, como todos vosotros sabréis, el juego terminaba con un pequeño guiño, una pequeña broma, en que los personajes salían de la pantalla arcade y se paseaban a placer por la sociedad virtual. Se echaban a correr detrás de los personajes. Y esto dio lugar a una pequeña leyenda urbana en que se rumoreaba que la siguiente entrega iba a estar basada en la actualidad, en los tiempos modernos, puesto que los personajes habían escapado de la recreativa y Tiris, Axe Battle y Gilius tendrían que enfrentarse, pues, en plena sociedad urbana a estos maléficos enemigos con Darth Vader a la cabeza. Pero bueno, era una pequeña anécdota al respecto. En cualquier caso, el título que nos ocupa en este momento, que no es otro que el de Double Dragon en la versión arcade para Neo Geo, yo diría que sí es cierto que no aporta elementos suficientemente destacables o notorios con respecto a juegos ya comercializados anteriormente, pero esto no es algo que haya importado nunca a los aficionados a los beat'em ups, que basta con ver a Street Fighter, que es incurriendo en mínimas y nimias novedades con respecto a los títulos anteriores, siguen vendiendo como churros y siguen gustando a los aficionados. Y sin aportar nada nuevo, sí conseguía hacerse un pequeño hueco para aquellos que les gustasen este tipo de género. A ver, una de las cosas que decías de los escenarios, yo me acuerdo, que además me lo recordó al ver hace poco, un escenario que peleabas contra el ninja que ibas en un avión, que la verdad estaba bastante, bastante logrado. Estaba sí, muy, ese, muy bien, era muy chulo. Es el primero que me ha venido a la cabeza cuando hemos empezado a hablar de este tema. Que sí que estaba bien. Lo que pasa que lo que tú dices, José Andrés, el problema es que por aquel entonces estábamos súper saturados en recreativas. De lucha había una auténtica barbaridad. Entonces, o destacabas un poquito, o Street Fighter, que ya tenía el nombre hecho, arrasaba con todo, ya lo sabes. Y Kino Fighter, que empezaba a despertar, vamos, ahí hubo una masacre con todas las demás recreativas, con la saga de Kino Fighters. Entonces, sí. Es lo que te quiero decir, entre comillas, es eso, que no aportando nada, es un juego decente, pero que siendo una máquina tan brutal como la Neo Geo, no me parece que sea un gran juego. Pero bueno, visualmente, desde luego, dejaba en pañales a prácticamente cualquier juego de lucha disponible para Mega Drive o para Super Nintendo, incluso en la época. Hombre, estás hablando de una Neo Geo, es que... Sí, es que era eso. Y una cosa, alguien respecto a las secuelas que hubo después, podríamos empezar por ahí, ¿no? O sea, dejando a un lado la versión de Neo Geo, el Double Dragon 2, el 3, si lo hemos probado, yo personalmente el 3, por ejemplo, no, que salió para NES y para Game Boy, si no me equivoco. Sí. No sé, ¿qué opinión os merece? Yo de la versión de recreativa de Double Dragon 2, yo ya anticipé que iba a hablar y no precisamente muy bien. Pero es algo muy personal, ¿no? Si queréis empezamos ahí o como queráis. Sí, como veáis. De hecho, me parece que la que más destaca precisamente es la segunda parte. La segunda parte. La tercera entrega, la cosa ya ha perdido muchísimo. Luego pondremos a la tercera en su sitio, porque la verdad es que hay que comentar alguna cosa de esa versión. Pero la 2, más o menos, incluía bastantes cambios de jugabilidad, ¿no, Dani? Sí, el problema es que yo creo, bueno, en mi modesta opinión, los cambios no fueron para bien. Yo recuerdo que la versión de recreativa, pusieron, Double Dragon 2, Double Dragon 2. Yo la pusieron en otro salón recreativo por allí en mi pueblo y la probé. Y yo es que tengo, para ser usuario de videojuegos, yo tengo dos problemas. El primer problema es que soy daltónico. Eso en este juego no suponía ningún problema. Pero el segundo problema que tengo es que tengo ciertos problemillas de lateralidad. Y a mí me jodieron vivo poniéndome un botón para las patadas traseras a la izquierda y otro botón para las patadas traseras a la derecha. No sé si recordáis cómo iba el tema. Sí, que depende, sí, sí. Depende de dónde mirarás, ¿no? Golpeabas, sí, golpeabas con un para un lado o para otro. Y a mí eso me destrozó la vida. O sea, yo me gasté 50 pesetitas en el juego, o sea que le di una primera oportunidad, una segunda. Y cuando vi que tenía un dolor de cabeza monumental y no había conseguido pasar del segundo nivel, dije, mira, se acabó. Ya no le doy más de juego. Y yo creo que eso fue el fin de la historia, con Double Dragon. Con toda la saga. Salvo alguna partida esporádica a la versión de NES, que yo ya insisto en que me encanta, me parece un juegazo. Pero vamos, yo creo que mi romance con Double Dragon yo creo que acabó un poco ahí. En fin, yo sí que haría mención a que la empresa desarrolladora Tecnos realizó los cambios mínimos, respetando en gran medida lo que había sido el primero, y con ello consiguió... El motor gráfico yo creo era prácticamente el mismo, porque... Estaban más estilizados los muñecos, más estilizados. Sí, quizá, pero... Pensad que a pesar de que el procesador sobre el que se movía era el mismo, el hardware idéntico... se pasó de 8 megabytes de memoria casi a 12, y esto pues se apreciaba sobre todo primero en los personajes centrales, luego en los fondos, que eran muchísimo más detallados en esta segunda entrega. Se introdujeron además los mínimos cambios en cuanto a movimientos, aparte de las patadas, que podía ser más o menos afortunado, el más destacable me parece que era el movimiento del helicóptero de los dos hermanos, Jimmy y Billy. Y pues no sé, poco más que decir al respecto. La verdad es que era muy, muy continuista esta entrega con respecto a la anterior. Bueno, quizás sí que se eliminó un poco el bug este molesto de los codazos, que ya no estaba disponible en esta entrega, y los enemigos finales tenían unas rutinas de ataque bastante más elaboradas que en la anterior. Pero bueno, muy, muy continuista. En cualquier caso, esto le valió el favor de los usuarios a la Coinop, y la verdad es que Tecnos acertó de pleno con la conversión. Puede gustar más o menos, pero desde luego fue bastante mejor que la tercera entrega y consiguió repetir el éxito de la primera. De hecho, fue la última entrega que consiguió repetir el éxito con este sistema de la saga Double Dragon. Pero ya digo yo, mi problema con esta secuela es muy, muy personal e intransferible, pero yo creo que las innovaciones en el control o en el sistema de golpes tendrían que haber ido por otro sitio, quizás. O sea, haber utilizado, hombre, a lo mejor repetir el mismo esquema que en el primero hubiese sido demasiado vagancia por su parte, pero yo creo que tendrían que haber ido por otros derroteros. Yo ya digo, el hecho de que tengas que utilizar un botón u otro, esa es otra, que no todos los paneles de mando de las recreativas de la época se ajustaban a ese esquema, que tuvieras que utilizar un botón u otro dependiendo de hacia qué lado golpeabas, yo creo que no fue precisamente la opción más inteligente. No, estoy de acuerdo. En fin, luego destacar un par de pequeños guiños gráficos, igual que he hecho con la primera entrega, refiriéndome a los enemigos estos de piedra. Habían un par de elementos quizá más complejos que el resto y merecen una mención, por cada parte, que eran el primer helicóptero que estaba disponible en el primer nivel, no sé si os acordáis. Sí. Y la fase de la segadora en el campo de trigo, el segundo nivel, vaya, que eran bastante, bastante apreciables y destacaban por encima del resto. Sí, además la segadora me daba hasta miedo y todo. O sea, era. Yo creo, además que si te pillaba con la cuchilla era la barra de vida abajo totalmente. Sí, creo recordar, vamos. Vale, yo lo que quería comentar, como siempre, las versiones un poquito por encima de Double Dragon 2. Yo ahora mismo no puedo decir que haya probado muchas porque no sé por qué motivo el Double Dragon 2 en mi Atari ST no carga, así que no os puedo comentar mucho de la versión de este ordenador. La versión de PC, la verdad es que me parece un poquito pobre, aunque contaba con gráficos Sega, me sigo quedando con la del Double Dragon 1, supongo que Dani estará de acuerdo conmigo. Pero sí que jugué en su día mucho la versión de Spectrum y vaya... no sé cómo decirlo. De un golpe matabas a un enemigo y cada tres pasos cargaba. En cinta era horroroso. Me parece que fue una versión... no sé si mal programada, pero sí que muy tediosa de jugar. A lo mejor fue un intento de meter con calzador, como decía yo antes. No lo sé, porque la verdad es que se demuestra, o sea, han demostrado durante tiempo que el Spectrum da de sí lo que no está escrito y mucho más. Y Double Dragon ha sido torpeza por parte de quienes la hicieron, eso también es verdad. Sí, puede haber sido una cosa parte otra. Sí, porque ya te digo que el problema que tenía Double Dragon es que cargaba en tinta una barbaridad, pero una barbaridad. Dabas cuatro pasos desde el enemigo, le dabas una patada, lo matabas y a cargar. Y eso era pero horroroso, me pareció una versión pero horrorosa, por lo menos en Spectrum. Y bueno, dejando un poco atrás Double Dragon 2, es que yo, sinceramente, la versión de recreativa me decepcionó enormemente. De las versiones caseras no quise saber nada. Y luego ya pues nos meteríamos en Double Dragon 3, la piedra de Rosetta. Uf. Uf, Double Dragon 3. Uf. Yo no lo probé mucho. A mí el concepto de juego me recordó un poco un intento de darle un poquito de profundidad a un juego de acción. No sé si era el Castlevania 3 Dracula's Curse de NES, que intentaron meterle elementos de aventura para hacer el juego un poquito más de chicha, y lo que hicieron fue un coñazo infumable. Y yo creo que Double Dragon 3, aunque tampoco me pareció demasiado horroroso, yo creo que va un poco por el mismo camino. Es por eso el UF. El UF de Double Dragon 3 es que, por lo menos en recreativa, gráficamente era muy chulo, ¿de acuerdo? Sí. El problema que tenía es que tenías unas tiendas donde podías entrar a comprar cosas, y cada cosa que te compraras valía 5 duros reales. O sea, si tú te querías comprar unos nunchakus, no los podías coger de un enemigo a que le pegaras, no, te los tenías que comprar, y para comprártelo tienes que echar 5 duros reales. Si querías comprarte algo más de energía, no cogías un pollo, en plan Final Fight, no, tenías que echar 5 duros, irte a la tienda y con esos 5 duros comprarte energía. O sea, que te podías gastar 75 pesetas en jugar con el muñeco, comprarte un nunchakus y ponerle vida. O sea, la idea esta luminosa que utilizan muchos juegos online masivos coreanos, de la cuenta gratis, el acceso gratis y luego ciertos objetos especiales previo pago de su importe, viene de ahí. Yo creo que sí, ya te digo que era un tema un poco extraño. Yo, la verdad es que la primera vez que lo vi me quedé un poco alucinando, por supuesto. Y además la pena es que yo llevaba 50 pesetas, eché las 50 y dije, va, nunchaku para mí. Y de repente veo que hace el crédito Cataclash. Se me quedó una cara de mongolo que dije, madre mía. Pero ¿qué me han hecho estos aquí? Estos cabrones, me han jodido. Pero bueno, el claro, juego... Yo Double Dragon 3 lo probé directamente en unas versiones caseras. Entonces, cuando querías cualquier cosa, no sé qué condiciones tenías que cumplir, pero desde luego que echar 5 duros más, creo que por ahí no pasábamos. Horroroso. Bastante tenías que pagar las 8.000 pesetazas que costaba, creo, la versión de NES, que era en aquella época empezaban a tener los juegos un precio un poco desorbitado. Pero para que no lo sepa, 8.000 pesetas son unos 42 euros, puede ser. Más el cambio actual. Más o menos, sí. Bueno, sí, es que a lo mejor como somos aquí los abuelos con la cachava y la silla de Enea aquí sentados a la plaza del pueblo, a lo mejor hay gente un poquito menos fósil que nosotros que nos escucha y les da un poco a chino esto de las pesetas, yo lo digo, por si acaso. Pero bueno, he de decir que gráficamente el juego optaba por una estética más realista, los muñecos más estilizados, todavía más separado todavía que del Double Dragon 2, y que podías, conforme ibas haciendo niveles, te iban dando más personajes a elegir, pero que eran todos una panda de inútiles, que quitando a Billy y Jimmy, es que los demás eran malos, malos de narices. Había, me acuerdo cuando ibas a China, que te pasabas al enemigo final, que te daban a un señor gordo, que mover eso era infumable, a lo que ibas a moverte ya te habían pisado la cabeza, o sea, que era un poco inútil. Sí, aunque no fue muy un cierre de saga muy afortunado, me parece, ¿no? ¿O qué iba a decir por ahí? No, que destacar, se nos ha quedado en el tintero decir que la novia del protagonista a nivel argumental muere en la segunda entrega. Es verdad, lo íbamos a decir, que en la segunda, en el Double Dragon 2, se cargan a la novia de... Sí, de no sabemos, no quedó muy claro con quién se queda al final. Creo que es la novia de Billy, creo, pero vamos, aparte sí, de eso... En la segunda se la cargan, pero yo creo recordar que en la segunda parte la historia era revivirla, ¿eh? O es en esta tercera parte o en la segunda parte la historia era revivirla, que la mataban pero tú la podías revivir. Hombre, yo apostaría que tiene que ser en la tercera entrega y que la tienes que revivir a base de meter monedas de 25 pesetas de la época, ¿no? Podría ser. Pero... Pero bueno, aparte de eso, de la recreativa, que os tengo que decir es que un amigo mío se compró la versión de Amstrad cinta, y he de decir que las versiones de en 8 bits eran muy chulas. Yo creo que eran mejores que las recreativas, incluso, no a nivel gráfico, por supuesto, pero sí a la de jugabilidad. Eran hablando de, un poquito lentas. Sí, hablando del 3. Sí, vale, que era un poquito lento, los juegos eran un poquito lentos, tanto en Spectrum como en Amstrad, pero que eran bastante jugables, y como tenías créditos, tenías 9 créditos de arranque, pues mira, eso que te ahorrabas, que algo es algo. Y también que la versión de Amstrad tenía un pequeño bug, y cuando llegabas a un nivel donde te tenías que enfrentar a 3 ninjas, pues de 10 partidas, de 10 partidas 9, se quedaba bloqueado el juego porque no matabas a los ninjas, te los matabas, pero el nivel no corría, así que de 20 partidas que echamos, yo creo que veríamos el siguiente nivel de ese, pues 2. O sea que... Pues me parece tristísimo, sinceramente. Eso ya para mí es... Si tuvimos que someter a eso un examen, para mí eso es un suspenso directo. Oye, ya costaba llegar... Ya llegaba a costar a lo de los ninjas, que matabas a uno. Ese uno sí. Se duplicaba en 3. Te los cargabas y el juego tenía que hacer una especie de script donde salía un hombre hablando y tal, pasar al siguiente, pues ese hombre salía una vez de cada 10. Uf. Madre mía. Yo ya te digo, versiones caseras, solo probé la de NES. Y sí, el elemento en plan aventurero de viajar por el mundo y meterse en tiendecitas para comprar cosas, la idea no me disgustó demasiado, pero yo creo que se hace un poquito pesado a la larga. O sea, yo soy una persona a la que le encantan los RPGs, le encantan las aventuras gráficas, pero no sé muy bien ese tipo de elementos en un juego de acción. No sé exactamente de qué forma tienes que introducirlos para que queden bien, pero desde luego el caso de Double Dragon 3 no fue precisamente un paradigma de elementos aventureros bien metidos en un juego de acción. Yo creo que se hacía bastante pesado. En todo caso, quiero romper una lanza a favor, no del Double Dragon 3, que es bastante malejo, sino del Castlevania 3 de la NES, que a mí me pareció una pequeña maravilla para la época. Y por cierto, el primer título donde aparecía el célebre Alucard, que luego se popularizó en la saga. Sí, pero vamos, hombre, la verdad es que hay que reconocer el mérito, ya desbarrando un poco el tema, hay que reconocer el mérito de ser un poco el germen de Symphony of the Night, el Castlevania 3. No solo en la aparición de Alucard, sino por fin en la introducción de elementos con un poco más de chicha en la saga. Pero aún así fue un buen primer intento, bastante loable. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el resultado es uno de esos juegos que sabías que no iban a envejecer bien, y ahora todo lo pasado intentas jugarlo y dices, Dios mío, qué coñazo, ¿qué hago aquí? Pero bueno, a mí es que reconozco que la saga Castlevania me encanta. El Symphony of the Night tenía un guiño a este juego precisamente bastante curioso, que era en el enfrentamiento durante el Coliseo, donde Alucard se enfrentaba... El Coliseo invertido, sí. Donde aparece Trevor Belmont, un clon de Trevor Belmont, por ahí. Que además utiliza el mismo sprite que la versión de NES. Y luego decir que Alucard también hizo acto de presencia, ya que estamos tocando un poco el tema, en el Castlevania Legends de Game Boy. Sí. Y bueno, que el Castlevania 3 a mí me gusta muchísimo. ¿Sí? Vale. Y oye, volviendo al tema de Double Dragon, respecto a las versiones así un poco canallescas como Battletoads versus Double Dragon o juegos hechos un poco secuelas que no sé si son canónicas o no, porque creo que las hizo la gente de Trade West para las consolas de Nintendo. Estoy hablando, a ver, por ejemplo, del Double Dragon 5, del Super Double Dragon para Super Nintendo. ¿Vosotros habéis probado algo en esa línea o ya se os escapó un poco la saga a partir de ahí? Hombre, yo el Battletoads Double Dragon sí lo he cantado, pero este no fue desarrollado además por Rare para las consolas domésticas. Sí, por eso son, no sé si por eso ya, por eso he dicho que no sé si son exactamente se pueden considerar secuelas canónicas, o si como esta gente de Trade West y Rare tenían los derechos, aprovecharon la coyuntura, como hizo un poco US Gold, la actual Eidos Interactive, lo hizo con el OutRun de Sega, que sacó el OutRun Europa para Master System y todas estas cosas. Son un poco secuelas espurias de las que Sega, con las que Sega no tuvo nada que ver, y seguro que si el amigo Mitsuguchi o le preguntas por esos juegos echapestes. Pero vamos, lo que quiero decir es que si los habéis probado en algún momento, si yo el Battletoads vs Double Dragon lo probé, creo que era un juego versus que incluía personajes de las dos sagas para darse allí de tollinas, y empezando porque el diseño del personaje me pareció absolutamente infame, pues no sé, me pareció un juego realmente malo. en una época en la que ya habían salido los primeros King of Fighters o Street Fighter 2, saliendo un poco a rebufo de esos juegos, me pareció una forma bastante vergonzosa de aprovechar el tirón de los juegos de lucha versus en aquella época para cobrarnos un truño de dimensiones ciclópeas, vamos, en mi opinión. Hombre, yo si no me equivoco, el Battletoads Double Dragon seguía bastante bien los cánones establecidos por el primer Battletoads. O sea, que diferencia. Yo creo, o sea, dificultad insalvable. No, es que creo que el juego que dice Daniel es el Double Dragon 5 para Super Nintendo, ¿no? El que estaba basado en la serie de dibujos, que era de lucha uno contra uno, puede ser, José Andrés. A lo mejor es que yo me estoy guiando, por eso. El Battletoads Double Dragon. Sí, creo que te refieres a ese. Porque es que el Battletoads contra Double Dragon me parece que era en plan Battletoads o Double Dragon de siempre, ¿no? Sí, con itinerario. Sí, o sea, te daban las tres ranas a elegir y los dos personajes, Billy y Jimmy, desde el principio, ibas avanzando por los escenarios al tiempo que repartías estopa, pero casi me recuerda más al Battletoads original que al Double Dragon por el desarrollo. Pero bueno, creo que sí, que el que te refieres que era así un poco bochornoso era el quinto. Sí, que vamos, que yo no sé si se llama Double Dragon 5, ¿en dónde quedó el 4 exactamente? Porque yo ahí se me pierde. Como no consideren la cuarta parte del Super Double Dragon, que yo creo que fue una propuesta bastante interesante, el de Super Nintendo. Vamos, no era. Vamos, el Super Nintendo ya tenía su propia versión de Final Fight, un poquito mermada, pero estaba muy bien. Y tenía juegos en esa línea bastante interesantes. Yo creo que Super Double Dragon no fue precisamente la mejor de esas propuestas dentro de ese género en Super Nintendo, pero por lo menos se dejaba jugar bastante. Y oye, es que esperamos. para mi gusto personal, el género alcanzó el zenith con el sobresaliente Streets of Rage 2 de Mega Drive. El 3 mejoraba en gráficos, pero no llegó a ser tan, ¿no? La banda sonora del Streets of Rage 3 la impactó. Y era, yo creo, fíjate, yo esto lo voy a decir muy poco de algunos vídeos de un videojuego. Lo voy a decir muy poco de un videojuego yo esto. Era demasiado largo. O sea, se hacía pesadísimo porque era larguísimo. El 2 sí se hacía un poco largo, cierto. No, el 3. Se hacía muy pesado porque era muy largo. No, el 2 para mí era perfecto. El 2 para mí es el juego de lucha con itinerario. Casi se puede decir que el perfecto. Sí, yo desde luego me quedo con ese de todas. Y respecto a la saga de Double Dragon que estamos tratando, seguí muy de cerca al primero, muchísimas versiones, a The Game Boy también jugué muchísimo. Me quedé con el 2 y a partir de aquí empecé a perder un poco el interés por la saga. También porque aparecieron muchas otras obras que no tan. Sí, que llevaban la vítola de Double Dragon, pero eran una mierda como el sombrero de un picador, sí. Qué bueno. Sí, en mi línea aprovecharía para hacer una petición: un Double Dragon versus Spice Girls, por favor. O sea, compatible no. Con las pistolas y con estas también, ya vale. Para darles una paliza negra, hombre, podríamos hablar un poco de otros juegos de Tecnos, de lucha o de un poco spin-offs de la saga. No sé si habéis oído hablar del Combat Tribes. Sí, para que yo jugué Super Nintendo, que era muy, muy parecido. Lo que pasa es que era más en plan Renegade, ¿no? Tenías un entorno cerrado. Sí, era yo creo que más un heredero de Double Dragon, un heredero de los Renegade, porque también te podías poner horcajadas encima de un enemigo tumbado y forrarle a hostias o estampar la cabeza contra el suelo. En Retrobits hay un artículo escrito años por mí de ese juego, y yo creo que dentro de lo que fue los últimos coletazos de la saga Double Dragon, aunque no pertenezca exactamente a la saga, yo creo que el juego más interesante es el Combat Tribes, al menos en mi opinión, porque ya si nos metemos fuera de los juegos de Tecno, evidentemente había cosas mil veces mejores técnicamente en aquella época. Ya había salido el Final Fight, no, ya había salido el King of Dragons, no iba a pasar mucho tiempo antes que salían los juegos de Capcom basados en dragones y mazmorras, que yo creo que hasta ya mencionado Streets of Rage 2, yo creo que no salió nada mejor en el género hasta ese momento, mi opinión personal, porque las secuelas de Final Fight para Super Nintendo sí estaban muy bien, pero eran muy buenas. Sí, pero un poquito flojas en comparación, no sé mi opinión. A mí me gustaron mucho, quizás es porque el Final Fight de Super Nintendo, el primero, me pareció tan horroroso que le quitaran la opción dos jugadores, le dejaran solo un luchador. Ya, y los gráficos lavados a la piedra, sí, eso sí. Desgraciadamente no quedó demasiado bien. Y luego, además que poco después salió la versión para Mega CD, que se quedaron los nintenderos, que se cagaron en la madre que parió a Capcom. Oh, es que fue una versión de la Mega CD alucinante. Fue acojonante, ¿verdad? Que los fanboys de Nintendo se subían por las paredes en aquella, pero bueno, fue una de las pocas veces donde le dimos caña, jaja. Yo quiero destacar de este tipo de juegos uno que no se nombra muy a menudo, y es el Guardian Heroes para Sega Saturn, que me parece una pequeña maravilla, y desde el Street of Rage 2 lo mejor que he jugado en el género. Sí, ¿y la versión de Game Boy Advance del Guardian Heroes qué opinión merece? Porque a mí no me pareció tampoco para tirar cohetes. Lo tengo, está muy bien, pero vamos, tampoco, no sé por qué no me acaba de enganchar. Es que me decanto por la de Saturn de todas formas. Sí, no, hombre, sí, es evidente que era mil veces mejor, pero vamos. Sí, pero en Game Boy Advance, Daniel, como he dicho antes, el Double Dragon Advance es alucinante, ¿eh? O sea, es no el Double Dragon, pues intentar probarlo, porque es el Double Dragon de toda la vida, con los gráficos lavados, preciosos, y que tienes todavía más cantidad de golpes porque puedes correr, y cuando corres, depende de lo que hagas, una patada, un puñetazo, pues haces otra serie de golpes. Es muy muy muy bueno ese Double Dragon, me parece una pasada. Pues nada, habrá que probarlo, sí, aunque sea mi consejo, emulador, o como sea. Mi consejo desde aquí es que cualquiera que le guste la saga Double Dragon, el de Xbox Arcade no lo he probado, pero que se haga con la versión de Game Boy Advance, porque es el Double Dragon para mí llevado a su máxima expresión. Es buenísimo, es una maravilla. Y yo, de versiones de este tipo que decís, yo por supuesto, y para dar la nota como siempre, José Andrés, me voy a quedar con el Target Renegade para Spectrum y Astral, porque es el mejor arcade que ha habido en esos sistemas de 8 bits, de palos, pero años luz del más cercano. Sí, hombre, si les contamos la propia versión del Renegade de Master System, que yo la tenía, que estaba realmente bien. O sea, a mí me pareció un juegazo. Además, la posibilidad de, ya te digo, de rematar enemigos en el suelo y de tirarlos a hacer puñetas, y aparecían hordas de enemigos enormes. Se montaban unas tanganas bastante interesantes para ser un juego de 8 bits de aquella época. Hombre, fue uno de los últimos de la Master System, la verdad sea dicha. Pero te digo, hicieron no sé la versión de NES cómo estará del Renegade, pero la versión de Master System a mí me pareció bestial. Y hablando de la versión de Master System, ¿nos parece un poquillo complicada esta conversión? ¿Complicada en cuanto a que resulta difícil de avanzar? ¿La del Renegade? No sé, a mí nunca me pareció especialmente difícil. Sí que tenía sus pequeños escollos, como el jefe final este, el Punky este, que se te baja del coche y te da una paliza descomunal, y que sí que era bastante difícil de superar ese jefe. Pero vamos, tampoco encontré que fuese un juego especialmente frustrante. De todas formas, yo no soy el más indicado para hablar, porque reconozco que a día de hoy no he sido capaz de finalizar el Camelot Warriors, así que... Bueno, pues tenéis alguna cosita más que añadir. Seguro que nos dejamos un montón de cosas en el tintero, porque desde la serie de animación a... Bueno, sería, la verdad es que bastante más de lo que llevamos de tiempo. Pero claro, sí, como el tiempo apremia, vamos a ir pasando, si queréis, al análisis de la película de esta semana. Sí, sí, por mí perfecto. Bueno, llegados a puntos, sí quería mandar un pequeño saludo a Daikon X, que nos dedicó... Ay, perdón, pequeño... sigue. Nada, simplemente hacer mención a este personaje que nos dedicó un pequeño reportaje en su página, y agradecérselo desde aquí. Daikon X. Cine de Wario. Sincronicemos nuestros localizadores personales. ¡Ay, Dios! Vale. ¿Lo habéis sincronizado vosotros? También te puedes pillar un pezón si no tienes un sincronizador. ¡Madre mía! ¿Y en los huevos funciona igual o...? No, el exploto... ¡Hala! ¡Qué desagradable! Joder. Bueno, perdón, chicos, ¿cómo estáis? ¿Ya empezamos o qué? Okay. ¿Habrá que hacerlo? Bueno, pues en la película que vamos a analizar esta semana nos toca una película un tanto curiosa. En un principio una película llamada Conan de John Mullis, que todos conocéis. Y para esta película se hicieron una gama de muñecos de Mattel, que al ver el resultado tan violento de la película decidió que no quería saber nada, puso ciertos adornos futuristas a estos muñecos y los transformó en los muñecos que conocemos como He-Man y los Masters del Universo. Bueno, pues la película que vamos a tratar hoy mismo, con la colaboración de nuestros compañeros, es He-Man y los Masters del Universo. Así que, Albert, Daniel, yo, que soy el que presento, y Héctor, hola Héctor, que se incorpora ahora mismo, ¿cómo estamos? Hola, buena. Ah, aquí tirando. Tanto Héctor como Javi. ¿Qué tal, Javi? Nuestro compañero de RetroBits. Otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Ya estáis aquí la pareja, ¿no? De RetroBeat, tanto Dani como tú. Sí, sí. Es la primera vez que coincidimos en un programa. Esperemos no ser la última. Pareja, de hecho. Sí, de hecho. Y para acabar, nuestro compañero Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Que te olvidabas de él, ¿eh? No, para nada. Bueno, vamos al tema. He-Man y los Masters del Universo. ¡Oh! ¿Y bien? ¿Qué coño pasa? No, se me ha caído la reposa un poquito, tío, del teclado. A ver, venga. Seriedad, Esto es un programa serio. Vamos a ver. ¿Cómo empezamos? ¿Diciendo qué nos ha parecido la película? Por ejemplo. No sé, empezamos reventando un poco la historia, si no. Sí, resumiendo un poquito la historia. El malo muere. Joder, tío. No muere, Javi. No voy a reventar la película, me veis capaz de. Joder, es que. Iba a dejarlo ahí ambiguamente para que la gente la viera y dijera, joder, ya sé que el malo muere y al final vieran que sale del lago. Vaya. Bueno, que es una película muy vieja, ¿no, Javi? Sí, eso sí, de eso estoy seguro. El que no la haya visto, ya sabes. Que se joda. Venga, a ver, ¿qué os ha parecido la película? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo tengo que decir que la que vi de pequeño me gustó más. Sí, creo que a mí me pasó un poco lo mismo. No sé por qué. Sería la misma, hombre. En su momento... Es un chiste, claro, por eso lo digo. Sí, en su momento, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, yo la vi. Claro. Y me resultó divertida y todo. O sea, no me da cuenta de las inconsistencias de la historia, que joder, tampoco es una historia complicadísima como para que puedan darse muchos agujeros en esta mogollón. Y sobre todo los diálogos de besugos que tiene. O sea, a mí me ha parecido... Bueno, yo ya me esperaba que iba a ser mala, pero joder, tío, tan mala, de verdad, no. Ese me pareció horripilante. O sea, lo siento, pero no me ha gustado nada. Luego ya, si queréis, damos ejemplos más adelante, lo que queráis. En la escala House of Dead tiene casi un 8, yo creo, en la escala House of Dead de malas películas. Joder, es de las mejores películas que hemos visto para hablar aquí. Pues a mí, curiosamente, la verdad es que al principio no me gustó mucho, pero ahora que la he vuelto a ver después de décadas sin verla, y la verdad es que me gustó un poquillo más. A ver, me ha gustado bastante. Porque es que, sinceramente, es que después me di cuenta, no recuerdo casi nada de la serie de dibujos, vaya. Es más, a mí me gustó más el libro, sí. No, a mí me acojonó ver a Courtney Cox del reparto de Friends en esa película, que está casi igual. Yo, ¿qué pasa? ¿Esa mujer se inyecta formol por las noches? ¿O mira, Dani, pues como curiosidad te diré que la hechicera es la que hace de madre de Courtney Cox en Friends también. O sea que sí, reparte doble papel ahí. Sí, cierto, es verdad. No había caído en la cuenta, sabía su careto, me sonaba. Pero vamos, lo más destacable del reparto es el gran Dolph Lundgren haciendo de He-Man con Mallet. ¡Hola, soy Dolph Lundgren! Sí, sí, el muñeco llevaba una especie de peinado a lo paje, sí, cortado a lo redondo, y este señor lo que me lleva es un Mallet ochentero, eso le falta cogerse un six-pack de latas de Budweiser. Irse a una carrera de NASCAR, o sea, impresionante, ahí me dejó acojonado. Yo no me acordaba de ese detalle casposo, supongo que como la vi en a principios de los 90 y tal, el Mallet tampoco impresionaba tanto como ahora. No sé, es una chorrada, se me ha ocurrido decir así de pronto. Hombre, yo creo que estéticamente Dolph Lundgren al pego, un tío así alto, fuertote. No, sí, para el papel es perfecto, o sea, alto, fuertote, de pocas luces, sí, perfecto. Ojo, que Dolph Lundgren de tonto poco, que el tío es físico nuclear o una mierda por ese estilo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que el tío no es precisamente tonto. Yo sí que pensaba era modelo 8H. No, para nada. Podéis mirarlo por internet, que ese tío es físico, no sé si es físico nuclear o alguna mierda así, pero que vamos, que el tío debe saber lo que no está escrito. Otra cosa ya es que su nivel de películas, pues ya... Eso ya, vamos a dejarlo ahí. Era joven. Si su mejor papel fue en Rocky 4... Vamos a ver. Según aquí pone la Wikipedia, dice que graduado en el Instituto Real de Tecnología de su país, siendo su país Suecia. O sea que, vale, sí, tonto no es. Tienes razón. Sí. Viene del país de Ikea. Está bien. ¡Viva Dolph Langer! ¡Viva Dolph Langer! Vamos a hacer un club de fans de Dolph Langer aquí. Madre mía, ya verás. Venga, no. Tendremos que ver alguna otra de sus películas. Las tiene menos ñoñas, en serio. O sea, sí, de Soldado Universal. Chantaje nuclear. Sí, algo así. Cazador de tormentas. Hombre, yo me quedo con Soldado Universal, macho. O la de Rapid Fire que tenía con el hijo del Bruce Lee, el Jason Lee este. Brandon, vale. ¿No? ¿Brandon? Brandon, sí. Y eso. Jason Lee, ese, ¿quién cojones es? Madre mía. No sé, se ha inventado. Ah, no, será Jason Scott Lee, que es el que hacía de Bruce Lee en Dragón. Se me habrá cruzado el nombre ahí de malas maneras. Este también hacía de Punisher, por ahí. ¡Oh, qué bueno! Es verdad. La peli del 89. El Vengador, tío, es buenísima. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a la peli, sí. No sé, qué así impresión general. Parece que estoy solamente machacando la lloveca. Machacarla a todos. Hombre, yo rompo no puedo una lanza en su favor. Rompo una lanza en su favor. Vamos a ver. Venga. La culpa de que no tenga nada que ver con lo que es la serie original tiene que ver con el dinero. Porque no tenían dinero para grabarlo tal cual era la serie original. Entonces se tuvieron que inventar un argumento en el cual pudieran utilizar exteriores y decorados que ya estuvieran construidos. Por eso trasladan la acción a la Tierra. A la Tierra, sí. No, esa es la impresión que a mí me ha dado también. No es la impresión. Lo he leído en internet. Me he documentado. Y lo pone en internet, así que tiene que ser cierto. Ah, bueno, si lo dice internet, tiene que ser verdad. Hasta que no lo diga la tele. Vaya. Vaya por Dios. Yo creo justo lo contrario. Que dice la tele esto mentira, hoy dice internet. La gente de internet muy lista, siempre. Y también internet dice que el Dolph Lundgren este era su no usó dobles. Hizo él todas las escenas de acción, que tampoco es que sean muchas, pero hombre, pues. A ver las islas. Javi, pues volar en un disco ahí con cables y tal debe ser peligroso, ¿eh? Porque el vuelo que se hacen con el disco, anda que. ¿Os habéis fijado que cuando se pone boca abajo con el disco, el pelo sigue en la misma posición? Sí, eso era un poco. Es un poco como que. Aparte que el Croman canta por Soleare, pero bueno, era la época que era, me pongo feliz, era hasta Luis del Olmo, digo al Olmo. Pero vamos, sí, es cierto, es verdad, no me he fijado en ese detalle, pero de una película de esta calidad yo me lo creo. O sea. Hombre, pero hay que tener en cuenta que la película estará enfocada a un público infantil, joder, se basa en unos muñecos y a la par en una serie de televisión. Vamos, todo el mundo ha visto la serie, que tampoco se le puede pedir mucho a una película basada en todo eso, en ese universo. No, sí, desde luego yo tampoco esperaba ahí el recopetín. Pero no sé, me parece que tiene momentos demasiado absurdos hasta para un crío. Continúa. No, me acuerdo de un par de momentos concretos en el que llega, el señor oscuro Skeletor manda sus esbirros. Los esbirros vuelven sin plumas y cacareando, como el gallo de Morón, en plan de, oh Dios mío, hemos fracasado, nos va a matar. Y ponen la excusa de que es que eran muchos los buenos. Y yo, vamos a ver, gilipollas. Si solo eran tres, y lo sabe todo el mundo, hasta tu jefe lo sabe, que eran solo tres. Y lo peor de todo es que luego llega la bruja chupapollas esta que está con el Skeletor, no me acuerdo cómo se llamaba. Emily. Una especie de transpondedor del continuo con un condensador de flujo empieza a apuntar a las cosas, como en plan de a ver qué ha pasado aquí. Y dice, yo solamente veo a tres. Y yo, claro, gilipollas, ¿de no necesitabas un cacharro futurista de la puta hostia para darte cuenta de que eran solo tres desde el principio y que solamente se habían escapado esos tres? No sé si bien. Me sé. Sí, sí. Pero hay que decir que estaban ellos solos y todos se ponían de acuerdo para decir lo mismo. Claro. El esqueleto tampoco era evidente. Era un pero se supone que ya se sabía que estos tres se habían escapado ellos solitos. Los vieron, más que nada, cómo se metían por el agujero. Más que nada, sí, con el enanito cuatro. Porque los podrían haber estado ayudando los terrícolas. Sí. Sobre todo Curry Cox, los ayuda Curry Cox. Esa escena destacaría como después de contarle la excusa y de darse cuenta de que era mentira, Skeletor va y mata al lagarto, que no tenía culpa de nada. Sí, la verdad es que no, dices tú que eres el más feo, mataba por culo. Sí, le mató por lagarto, no por otra cosa. ¿Qué muñeco vende menos? A ver, ¿cuál de estos vende menos? ¡Hala! Nos cuesta demasiado el maquillaje. De las cazarrecompensas, yo destacaría uno que me parece que se llama Blaytel, que es calvo, que me recuerda mucho a Sagat, el de la película de Street Fighter. Muy sí, era un Cruncel 3 y Baraka del Mortal Kombat 2. Sí, era una cosa rara. Yo recuerdo el muñeco este que era el muñeco este de Blitz que si no recuerdo mal era azul, que tenía una mandíbula de metal y en vez de un brazo tenía un gancho, un garfio, que se cambiaba por diferentes historias. Creo que ese era el muñeco. Sí, cierto. Sí, era verde, no era azul. Pero no sé, el diseño cambia mogollón, porque yo no reconozco, vamos, tampoco estaba yo muy puesto ni siquiera de pequeño los muñecajos esos, pero yo no reconocí así ningún personaje que digas, mira, este es este, este es este. No sé, yo creo que cambiaron el diseño de algunos tanto que no. Sí, sí, vamos, yo por lo menos no asociaba a ninguno de los muñecos. Seguramente sí que lo estén, evidentemente, lógicamente, pero. O sea, yo creo que los muñecos sí que tienen cierto parecido. Hombre, Esqueleto, la verdad es que está bastante bien hecho. No, no, está muy. No, la caracterización está muy bien. O sea, no digo yo que. Cuando se le ve la nariz a través de la, a través de la careta. Sí, sí, se nota en esos momentos. ¿Cómo se llama el padre de Tila? Que se parece a mí bastante al personaje. Sí, aquí no me parece que lo llaman guerrero o algo así. Al inventor este se parece bastante. No le llamaban Duncan o algo así. El llegó el bigote. Ya llegó el bigote. Pues a ver, según esto le llama, sí, Duncan. Pues no sé, yo creo que en toda la película no le llaman por su nombre al pobre hombre. Es como, mira, ese señor de bigote pasa por allí. Era de las armas. El tío de las armas, sí. Vamos. El tío de las armas. En la serie de dibujos me parece que se llamaba Manatarts o algo así, si no me acuerdo mal. Uf, yo es que la serie de dibujos que la tengo enterrada en el olvido. Ay, pues yo la serie de dibujos, yo os diría que vierais un episodio, solo uno. Porque es que lo bueno de esa serie es que la animación está bastante bien. Si ves uno, lo que pasa es que luego te das cuenta que está todo tan reciclado que si ves uno ves todos. Ya. Sí. Pero es sobre todo cuando corría He-Man. Es como decía un amigo mío, por el poder de las imágenes de archivo. Sí. Es que es eso, o sea, está muy bien animado. Si ves uno, está muy bien animado. Usan la técnica esta de dibujar encima de gente, no sé muy bien cómo se llama. Rotoscopia. La rotoscopia. Usan esa técnica. Una, puede que sea o no, ¿eh? A mí eso me suena que puede ser por el Another World. Me parece que esa la técnica que usaban de grabar las imágenes, sí, eso sí, y dibujar encima. Pues la serie de dibujos usa esa técnica, ves uno y está muy bien, pero claro, ves el siguiente y dices, hostias, si es que esto es lo mismo que antes, y ves el siguiente y dices, puf. Pues sí. Inventaron el corta y pega. Lo que no me gustó a mí de la película es que no parecía el tigre este, el gallineta, o no sé cómo le llamaríais vosotros. Battlecat, sí. El Battlecat. No jodas, se llama así. Battlecat, sí. En inglés era Battlecat, sí. No se le ocurraron, no, era pues eso, pasaba de ser un tigre a un Battlecat, ya está. Es que en aquella época se lo tenían que haber currado de peluche, piénsalo. Claro. O sea, tenían que haber llamado a Jim Henson para empezar. Sí. Y eso costaba mucho. Sí, costaba mucho. Un par de cosas que destacaría yo de esta película, así ya de primeras, es que los créditos fusilan a los créditos de Superman y que la banda sonora, perfecto, se da un aire a la de Star, sí, Wars. Sí, recuerda bastante. Sí. Y de hecho, bueno, cuando empieza la película escena, recuerda bastante a Star Wars, yo creo. Sí, la última escena, sobre todo cuando tiran al esqueleto por ahí, es clavada la de Star Wars. Y recuerda mucho al emperador también. Cuando sale Skeletor, la música que ponen se da un aire a la marcha imperial que, vamos, se echa para atrás. Los soldados de negro con las bueno, hombre, por favor. Sí, su actitud de a ver dónde me pongo para que me maten y, sí, y todo, su nula capacidad para ajustar al objetivo, esas cosas. Sí, sí. Pero que eran clones, ¿no? ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué dices? Pero el caso de Skeletor, lo bueno es que el tío era... Joder, era un malo bastante buenazo, ¿no? Recuerdo la escena donde están dándole latigazos con la mierda de esa láser a He-Man. Sí. Y el tío parece que sufre más el esqueleto que He-Man. ¿Dónde le están dando? Sí, sí. Joder, se la acabas de ordenar tú. Se suponía. No es que sufra, es que la máscara esa calavérica desvirtúa un poco las expresiones faciales. Pero yo creo que como es un plano medio, yo creo más bien el tío se estaba tocando. ¡Hala! Macho, oye, lo dice revienta, vamos. Un tío musculoso, despechugado, sudoroso, recibiendo latigazos delante de ti, demasiado tentador, tío, tú piénsalo. No, pues yo lo pienso y no me tienta. Yo lo pienso y no me tienta. Así que píratelo, tío. Una cosa que también me gustó a mí mucho, entre comillas, en la versión original no sé qué tal sonará, pero la voz de Skeletor a mí me parece que en castellano está bastante bien. Tiene... Sí. No, el doblaje es muy bueno. O sea, sí, sí. Una cosa buena que tiene esta película es que las voces son muy buenas. Hombre, ahí no sé si habréis reconocido a la de Homer Simpson, por ejemplo. Sí, es el señor del bigote, que no tiene nombre. Sí, sí. No, y el bozarrón que le han puesto al malo maloso esqueleto también me encanta. No sé, ahora mismo no lo he asociado mismo con ningún personaje así de pronto, pero es una voz que siempre me ha gustado mucho. Bueno, y el que dobla a He-Man es este tan famoso, ¿no? Que dobla a MacGyver también y... Sí, sí, al de Stargate. Sí, sí. Sí. Sí, sí, ese también. Lo que pasa es que en He-Man no se ve tanto porque dice, hola, soy He-Man, yo tengo el poder y tienes una llave que necesitamos. Sí, sí, tampoco, la verdad es que chaval mueblador no es. No, es más esqueleto, peta la mierda y cosas así, ¿no? De hecho, yo creo que tienen más líneas. Mónica, digo, bueno, Mónica, Carney Cox. Mónica Geller. Mónica Geller y el mierda del novio que todos los otros tres protagonistas juntos. Bueno, sin contar con Enano Coñón y sus chistes de gracia. Bueno, el enano ese que parece un cruce entre un enano y una elfa, ¿vale? Una cosa rara. Bueno, que, es no un, sé, que era un enano de verdad. Era yo, creo, un yo, creo que alguien, yo creo que reciclaron parte del reparto de... Alguien del reparto de Retorno de Jedi. Uf. Newark. No. Este era un enano de verdad que se llamaba Billy Barty. Sí. Que ya falleció en el año 2000, para que lo sepáis. Mírale que... cómo tiene ahí la Internet Movie Database abierta, ¿eh? Hombre, claro, ¿qué te crees? No era lo mismo. Luego que nos falta ancho de banda, normal. No leas, tío. Y con razón. Y eso, el tío... A ver, hombre, el maquillaje está bien, ¿para qué negarlo? Pero lo que decimos... El personaje sobraba bastante, era... Se lo sacaron de la mano para quitar... Hombre, pero si era la clave de la película, el personaje, si lo quitas... ¿Quién inventa la llave? No, es que lo quites. Eso de que vayan con el cerrajero para arriba, el cerrajero para abajo... Los Wachowski en Matrix 2 no inventaron nada, ¿eh? No. Es verdad. O sea, sí. Yo lo siento mucho, pero yo me estoy acordando del chino de Mr. Minit ahí en Matrix 2. Era un chino trabajando en Mr. Minit. Otra cosa que leí yo hace tiempo, Javi, tú que te has estado informando también. Dime. Tras el fracaso que debió ser esta película a nivel económico, que les debió de costar 4 perras y tampoco entiendo muy bien lo del fracaso. 7 millones de dólares y recaudaron 7 millones y poco. Justo, ahí por los pelos. Bueno, lo que te salvaron los muebles, oye, ya hicieron más que muchos, ¿eh? Lo que os quería decir es que se habló de hacer una segunda parte y al ver el fracaso que había tenido esta película, todos los decorados que tenían hechos lo reciclaron para hacer la película de Cyborg de Van Damme. No sé si esto Javi lo ha leído. Sí. Y hay más datos. Primero, lo que has dicho del presupuesto no eran 7, eran 17. Perdón, me equivoqué. 17 y sacaron 17.300 más o menos en millones. O sea que por los pelillos y un poco más de lo que vendieron por ahí en otros países. Pero vamos que se sacaron un margen para irse de cañejas un día. Sí, y... sí, las gallinas que entran o las gallinas que salen. Sí. Como se suele decir ahora, ¿no? Sí. La cosa fue que el como ya dije al principio, quedaba para una segunda parte. Y dijeron, bueno, vamos a grabarla dándole pues más el enfoque que pensaban de que se pareciera un poco más a lo que era la historia original. Lo primero dijeron, bueno, Dolph Lundgren, ¿quieres repetir? Y dijo Dolph Lundgren, os vais a comer una mierda. Palabras textuales. Hombre, la verdad es que tampoco las películas que hizo después Dolph Lundgren eran mucho mejores, pero sí, eran mejores, ¿eh? Pues literalmente el hombre, pues eso, se arrepintió. Como el que hizo de Mario en la película de Mario, que dijo que... Hoskins, no me extraña, joder, es que... Dijo que yo lo tuve que hacer porque teníamos que comer, hijo. Pues sí, esto. Yo creo, no sé si fue Mariano Ozores el que lo dijo una vez, y yo, mira, yo es que muchos proyectos los acepté porque tenía facturas que pagar como todo el mundo. Claro, o sea, yo he hecho películas que es una mierda y lo admito. O sea, no sé si era Mariano Ozores o José López Vázquez o algún clásico de estos nuestros, pero sí. Entonces, luego, pues nada, cogieron otro director distinto. Dijo, bueno, pues me contrato aquí a un surfero, un tal John Hamilton o algo así. Y tenían una movida de que querían, tenían el presupuesto suficiente para hacer una película. Y luego, con ese presupuesto, decidieron hacer dos malas en vez de una buena. ¿Entendéis? Entonces, con lo que recaudasen de las dos malas, querían hacer luego una buena. ¿Qué pasó? Que se les fue toda la mierda y al final la productora quebró y ni siquiera grabaron nada. Es cierto, ¿vale? la productora es la Canon, la de las películas de Chuck Norris y Charles Bronson. Yo creo que esta debe ser concretamente su única película autorizada para todos los públicos en toda su trayectoria. Pues seguramente. Entonces lo que hicieron fue reciclar decorados y parte del guión y tal de lo que era He-Man 2 para hacer Cyborg de Jean-Claude Van Damme. Pues hay que ver esa película y a estar con el botón de pausa ahí todo el rato, tiki tiki tiki, a ver si se ve algo. Oye, estaría bien. No. Son dos decorados. Son los decorados de la 2, entonces nunca se vieron. Es que realmente. Ah, coño, vale, se vale. Se iba a llamar Master del Universo 2 Cyborg. Y luego dijeron, bueno, pues vamos a dejarla solo en Cyborg y si cuela, cuela. Y entonces ese iba a ser más fiel a la serie, ¿no? De He-Man. En principio sí. Pero claro. Se jodió. Imagino que perderían los derechos si tuvieron que comerse el guión con papas y reescribir algo. Porque de hecho, parte de la. De lo que es la quiebra vino porque Mattel y Marvel les dijeron, mira, que es que sois unos negados para todas las películas y solo estáis dando mal nombre a nuestros productos, así que atenerte, sí, eso. Y a partir de ahí ya todo fue cuesta abajo. Podéis seguir cuando queráis. Bueno, no sé, hablando un poco de la historia de las cosas que no cuadraban, que no sé, lo primero que no cuadra es que te presenten, por ejemplo, a He-Man, que de repente tiene que venir a la Tierra porque les da la gana, joder. Una peli de He-Man y en un planeta Eternia. No es que fuera a la Tierra porque les dio la gana, ¿no? Era que para huir, ¿no?, del palacio donde estaban, activaron la llave esta del bicho este raro, ¿no? Sí, y se fueron al primer sitio donde... Claro, se supone que fue una huida desesperada. Sí, sí. Pero sí que es cierto que yo creo que la peli no te mete en antecedentes. Empieza muy a saco. Como, hola, este tío musculoso rubio He-Man y le está dando de hostias. Ya está, fin. No sé. Sí, sí. Llega Skeleton y se hace el rey. Hay como una guerra, pero lo ponen ya como la guerra ya terminada. O sea, sí. Te quitan lo mejor. Sí, sí. Yo, Marcos, otra cosa que no hemos dicho nada es el policía calvo. Madre mía, qué personaje. Sí, sí. Uf, sí, verdad. Que además ese hombre salía luego en Regreso al Futuro haciendo de director del instituto de Marty McFly, ¿no? El profesor de el más cierto. Sí. Que le dispara con la escopeta también. Es que un personaje muy, muy similar a este. Sí, que con la escopeta y ya está. Yo creo que a este hombre solo lo he visto en estos dos papeles, pero es que aquí lo borda, que hace de policía asqueroso, que te dan unas ganas de que le peguen cuatro tiros a la primera vez que habla, Sí, la verdad es que un experto en interpretar a capullos, porque vamos. Me mola un montón la escena cuando coge la llave y le dice, ¿esto qué es? Dice el otro, ¿esto es un sintetizador? Dice, no. No me parece a mí que no lo es. Oye, pues qué quieres que te diga, pues la única frase inteligente que escuché en toda la película. Sí, de toda la película probablemente el único diálogo un poco así es el de, oye, esto es un sintetizador, y le mira a otro en cara de sí. Tú eres tonto. Los 33, ¿tú qué te has creído, niño? Y otro detalle que me chocó mucho es que debe ser la ciudad más vacía de toda América, ¿no? Porque no hay un alma, o sea... No hay policías. Parece el ejército y demás, pero no sale nadie a ver qué pasa. O sea, puedes tomar el asalto con un ejército de 28.000 tíos armados y nadie opone la mínima resistencia. Pero no es eso, oye, es que nadie... Había tres policías. Pero que es que ni se asoman por la ventana la gente. Imagínate que hoy es un estruendo brutal, aparece ahí un ejército de extraterrestres con un tío azul, con la cabeza con un cráneo, con un gorro que vuela, y ni te asomas por la ventana para verlo, tío. Pensarían que era la cabalgata de orgullo gay o algo. Era domingo y la gente estaba durmiendo. Estaban viendo la previa de Eurovisión con la Carmen de Mar. Yo creo que sí. Era eso. Son pequeñicos detalles, de todas formas. Sí, eso es cierto. No había presupuesto para tanto figurante, hombre, por Dios. Hombre, pero tenían presupuesto para meter ahí el Google Earth, que les encuentran ahí. ¿Os acordáis? Cuando está buscándoles, sí, aparece como si fuese una imagen del Google Earth, ahí sale como joder. Y sale la Tierra. Es verdad, qué bien. El abuelo de Google Earth debe ser, ¿no? No sé, pero tío, que además podía enfocar hasta la casa, macho. Y estaban desde un planeta en la otra punta del universo. Sí, salían fotos de satélite de Google Maps, de puta madre. Sí, sí, teníamos que haber buscado por ahí el simbolito de Google Maps. Sí, no, pero la película es muy antigua, si no, ¿qué te crees? Además, además Skeletor, hay un momento que promete a He-Man que no va a matar a sus amigos, a sus aliados, y les dice, bueno, no os mato, pero os vais a pudrir en este prehistórico planeta. Que dices, bueno, macho, vienes de un país donde nos han enseñado tres escenarios que eran cuatro montes. ¿Tú, el protagonista de la película, van pelotas con una espada? Y nosotros sí, somos... Pero es evidente que están más avanzados y de hecho viven en armonía con la naturaleza, ¿o es que no lo ves? Pero, vaya, ya está. A ver, todo tiene su explicación, aunque en la película no, obviamente no queda claro, porque saltan de un planeta a otro. En la serie, se descubre que lo que es Eterno y todo ese rollo es la Tierra dentro de millones de siglos. Vaya, ahora sí que me has dejado de piedra, eso no lo conocía yo. En el culo dormido. Yo hoy no sabía. Como el final de Doraemon, ¿eh? Es como el final de Doraemon. Sí, ¿qué pasa? ¿Que al final He-Man está en coma o cómo? Claro. Era un sueño. Había pasado las rayas, ¿no, tío? Hablando de cosas que te pueden dejar en coma, hay un dato por aquí que a mí me ha dejado totalmente planchado. Es que se pensó en Sylvester Stallone para el papel de He-Man. Imagino Sylvester Stallone en su etapa pre-Botox, ¿no? Sí. cuando todavía tenía cierta expresividad facial, no mucha, pero algo. Hombre, por lo menos Stallone hubiera repartido algún guantazo más que otro, porque Doblanger saca la espada a la mínima, saca el cuchillico y se los pasa rápido, a los malos. Sí, pero me ya, pero que usa más la puta pistola que la espada, parecía Han Solo. Eso es lo que iba a decir yo. Hombre, sí, tú imagínate que eres He-Man, tío, que te tienes que acercar para darles con la espada o disparar y que vayan directamente a los rayos. Y que le dé donde le des, lo matas, porque a uno le dan el brazo, al otro... Pero tío, no una espada cualquiera, coño, es la puta espada de Grayskull, joder. Claro. Es verdad. Que se nota que es importante, coño. Puedes prestar rayos, de hecho al principio de la película lo hace un par de veces, en plan Jedi, así pum. Sí, y los rayos cambian de color cuando los devuelve, es curioso. Hostias, en eso pero no me... porque son reflejos, joder. Anda, claro, ahora lo entiendo todo. Ahora la luz no se refleja, cambia de color, joder, eso son cosas. En realidad la espada no es gris, es mágica, joder. Sí, creo que esa frase se puede aplicar a muchas de las cosas que pasan en esta película. No, es que es mágico. No, y eso también. Y aquí todo es mágico, y los coches de policía, y todo es mágico. Mira, que te tuneó el coche, que iba a carbohidrato y le he metido aquí, yo qué sé. Eso es muy bueno. En 5 minutos te tunea todo el coche con los botoncitos y todo, y encima no sé lo que le metió para que no contaminase, pero bueno, soltaba un humo que flipas. Mira, eso es la mejor escena, tío. Sí. Ver a He-Man con toda la peña en un coche rosa. En un Cadillac rosa. Hay que ser muy macho para tener un Cadillac rosa. Eso no era Priscila, reina del desierto. Eso fue lo siguiente. Realmente es la segunda parte. A mí lo que me impactó de todo esto es de dónde coño saca el enano tiempo y materiales, porque... A no ser que se lleva una mochila descomunal, como la de la niña esa que te encuentras en el Metal Slug en la pirámide, una mochila descomunal. Sí. Tronco, ¿de dónde coño sacó todo lo que sacó para tunear el puto coche, el enano de los cojones? Pero eso es rebuscar demasiado, Dani. Es como al final que dice, ¡ay, está la llave rota! ¿La puedo arreglar? Necesito un pijotín, no sé qué. ¡Yo tengo uno! Mira, casualmente tengo aquí uno. ¡Coño, tío! ¡Eso es horrible! ¡Necesito y algo para hacer música! ¿Para qué necesitamos algo para hacer música? Es como, tío, para arreglar eso necesito un PowerPC G4. Pues mira, precisamente en el bolsillo tengo uno. ¡Bronco! ¿Y una PS3? Pero lo mejor del final es la bata de la muchacha. Es una bata antivioladores. Entra alguien a su habitación a violarla y dice, hostia, me piro. Vale, antimólogo. El puto camisón modelo La Casa de la Pradera. O sea, qué horror. Sí, pero mira, por lo menos la moza se cambia de ropa, que el novio va con la misma ropa en cuanto lo ve. La tía en camisón y el otro con la misma ropa. De todos modos, al final... la devuelven a la tía al pasado antes de que murieran sus padres, con lo cual los otros todavía no han llegado, así que al cabo de un año o así volverán a ir otra vez. Mierda, no, pueden alterar el destino y destruir el otro planeta. Dios mío, es el día de la marmota extendido. No, estáis equivocados. Acordaos de la dramática escena en la que la Evelyn esa se hace pasar por la madre fallecida. Si los padres no mueren, esa escena no puede ocurrir, por lo tanto la película se corta y no recuperan la llave y ya está. Paradoja temporal. Claro. Y entonces se destruye el universo, Doc. Maldición. Claro, y la película no ha ocurrido. Y entonces es cuando sale el calvo otra vez disparando porque no está el colegio, no existe. No, pero si esa escena no ocurre es porque Skeletor entonces ha conseguido dominar Eternia. No. Entonces no pueden volver al pasado. Joder, no has entendido nada, entendido nada, tío. Está clarísimo. No pueden volver, pues supones que Skeletor está hundido y en la mierda y los buenos han ganado y todo es guay y todo es estupendo, así que no hay ninguna necesidad de que los malos tengan que volver al mundo, sino no se provoca el bucle. Oye, eso está bien pensado, joder. El día que escribieron esta parte tocaba guionista bueno o claro. Guionista que no desayuna carajillo. Javi. Pero han vuelto atrás en el tiempo, con lo cual ellos todavía no han llegado, todavía están en guerra. Pero da igual, pero sí. Que lo que importa es cuando llegan a la escena. No en el suyo. La escena dramática no va a ocurrir y es cuando ellos recuperan la llave. El cacharro ese, el sintetizador japonés. Es verdad, cierto, el sintetizador japonés. Entonces, no entiendo. La escena no ocurre, no recuperan el sintetizador y la película ya acaba ahí y no pasa nada y ya está. Y la otra no le dan en la pierna y todo ese rollo. Sí, cierto. Y entonces los del casco oscuro no mueren tampoco. Oye, pero una cosa que te quiero preguntar, Javi, de todo esto, ¿me quieres decir que si no hay película nos perderemos esa última batalla con He-Man y Skeletor que se va todo el mundo a su casa, apagan las luces, los ponen íntimos con luces de discoteca y empiezan a dar vueltas el uno con el otro? Me temo que sí. Pero que esa escena está genial. Lo mejor ya, de la peli. Ya, pero cuenta con que no va a ocurrir. Y con ese casco que se echa Skeletor, ese modelo, porque es un dios y se pone un casco ahí más chulo, que parece el caballero de oro del signo de cáncer, este de los caballeros. Ahí sí que parece el peor orgullo. Hostia, es verdad, tío. Hostia, es verdad. Sin ánimo de ofenderte, Dani, ¿vale? Oye, ahí sí que es el orgullo. En esta secuencia hay una cosa que no soporto. Lo que no soporto es de antes que se transforme, que el tío se tira media hora hablando. Más que las porteras. Pero que es muy. Héctor, eso es verdad, tío. Puede haber resumido. Mira, sois todos unos mierda. Yo soy un dios y valéis todos bien poco. Y así lo resumes todo, tío. Voy a crucir a todos. Y ya está, hombre. No hay que decir nada más. Pero es que es un malo de libro. Es un malo de libro. Y los malos de libro, antes de matar al bueno, tienen que ahí hacer su discurso. Claro, su discursito. Quedar guay. Mierda, yo soy guay. Esa cosa. Y dar tiempo. Algo profundo. Claro. Bueno, esta es más recomendable, ya si queréis ir cerrando, es más recomendable para mí que casi que el resto, las que hemos visto juntas. O sea, me lo he pasado muy miedo, bien. Me da miedo pensar en lo que habéis, bueno, si habéis visto House of the Dead, que eso ya, claro, nada, eso ya lo supera todo. Hay que tener los huevos de acero para ver esa peli, pero ¿qué más habéis visto? Porque llenos de pelo. Asustando, de verdad, yo acabo de llegar y me decís, esto es casi lo escuchar los demás podcasts y ya está. De hecho, escúchatelos. Menos que lo parezca que los has escuchado. Joder, anda. He escuchado unos poquitos, me he puesto el día como he podido. Una de las cosas que como yo no estuve, no hablamos el otro día, José, de rápidamente, es que se dijo en su momento que el señor V. Ball patrocinaba sus películas, las producía con el oro de la Alemania nazi. No sé si lo sabéis, pero la película de Postal, que ha producido él y sale un poquito, sale haciendo esa coña que le preguntan, él hace de V-Ball y le preguntan, ¿de dónde sacas el dinero para hacer las películas? Y él dice que lo saca del horror de la Alemania nazi. O sea, vaya, vaya. Sí, ya, pero... anticipo del próximo programa, Albert. Sí, cómo no. Vamos a ver Postal. Yo os tengo que decir que si no habéis visto Postal, que la veáis porque es vamos. Un beso. Que mejor que ha hecho hasta ahora. Podríamos hablar de los videojuegos de Postal, que tienen bastante machicha, menos en mi modesta opinión. Podríamos hasta jugarlos, ¿no? Sí, estaría bien. No, en el segundo está genial, a mí me gustó mucho. Juegazo. Bueno, eso lo tendremos que dejar para otros podcasts, ¿vale? Así que... Solo una cosa. Rápido, Javi. ¿Es la versión falsa de Portal? ¿Eh? ¿Eh? Que no. Que si Postal es la versión falsa de Portal. Otra vez ese chiste, tío. Sí, es que no me habéis oído antes. ¿Por qué lo has repetido? Porque no me habéis oído. O si me habéis oído y no os había gustado. Yo te he oído, pero no le encontraba. Esto es una mierda. Teníamos que habernos reído, que hemos conseguido que lo... Claro, repitiera. Hasta que no reí yo sigo repitiendo. Bueno, vamos a ir contando si os parece, porque llevamos un montón de rato. Este podcast va a salir casi de 2 horas, ¿vale? Claro, ya luego Albert lo corta, no pasa nada. Bueno, Albert. Sí, dime. Albert, dime. Que vamos cerrando el chiringuito, ¿vale? Sí, claro. Bueno, ¿qué tal pues? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Cómo ves la grabación? ¿Bien? ¿Durará mucho? Bueno, sí, creo que dura bastante, pero bueno, con la excusa del Doble Dragón y demás, decimos que es un especial y ya está. Bueno, pues así lo arreglamos. Por eso dura el doble. O sea, va a ser un especial Doble Dragón Golden Axe, porque de Golden Axe hay material todavía, ¿eh? Bueno, ya iremos mirando a ver cómo lo hacemos, así que vamos a seguir. Daniel, ¿qué tal pues? ¿Cómo has estado tu primera incorporación, más o menos en vivo, en falso directo, que se suele decir? Sí, en falso directo, está bien. Me ha gustado la experiencia. Bueno, o sea, yo voy a intentar, a medida de mis posibilidades y de mi caso tiempo libre, repetir. O sea, con vuestro permiso. Sí, sí, por supuesto. A mí sí, Javi le parece bien. Y sin él, hombre, y sin él. Y nada, y sé que eso es alguna sección de Whiskypedia también. Bueno, señor Héctor, ¿qué tal esta última parte donde hemos hablado un poquito de He-Man? ¿Qué tal? Pues perfecto, y si no es por mi colaboración es que estáis perdidos, ¿eh? Hombre, pero porque tú te has leído el libro, eres el único que se ha leído el libro, tío. Teníamos que contar contigo. Pero que era el libro gráfico, ¿no? eso. Bueno, la fotonovela. Oye, estamos aquí con la coña, pero habrá que explicar que en realidad no hay libro, ¿no? Que luego la gente más se lo cree y yo qué sé. Que hay mucho friki por ahí. Y que hay mucho friki y luego dicen, mira estos, anda, vaya. No. Qué mentiroso. Bueno, Javi, ¿qué tal tu pequeña parte también en He-Man? ¿Todo bien? ¿Compartiendo con tu compañero Daniel? Perfecto. Me ha gustado. Yo creo que ha salido más animado que otros días. Ya le vamos cogiendo el tacto a esto para que deje de parecerse un programa de Garty y parezca más un podcast animado. Sí. Hostia, en el programa de Garty el problema es que yo no fumo. Entonces. Yo tampoco. Bueno, y no os preocupéis, no se ve. Para ir acabando, señor Marcos. Pues nada, muy bien. ¿Qué? Por lo menos has visto una película de la cual has podido comentar, ¿no? Porque últimamente llevas una racha. Sí, últimamente. Bueno, ya llevo dos podcasts comentando la película. Que ya llevaba ahí un par de películas que me había visto que no pude comentar, como la de las Tortugas Ninja. Digo, bueno, ya por lo menos me he desahogado un poco. Bueno, yo os tengo que decir que me he reído bastante. Además, tanto Dani como Javi, como dúo, valen súper sonoro. Y antes de irnos, vamos a ir dando las direcciones. Como siempre, recordar que todos los comentarios, críticas, sugerencias que queréis mandarnos, sabéis que tenéis que ir a fasebonus@sakurabit.net. Recordar que para descargar el podcast tenéis que recurrir a sakurabit.net, tanto a iVoox como Espacio Podcast y iTunes. También recordaros que también podéis saber de la salida de los podcasts en www.elcomplejolambda.net, en Pixel Gordo y, como os he dicho, por supuesto, en sakurabit.net. Y, como siempre, mandamos un saludo a nuestros compañeros de Retrobit, ellos dan la dirección y tal, así que, como dúo que estáis aquí, ya sabéis, dar las direcciones y haceros un poquito de autopropaganda. ¡Autobombo, autobombo! ¡Dani, aprovecha! Aprovecho para hacer un poco de autobombo. No me bajéis el karma, por favor. Ay, que esto no es meneame. Bueno, pues sí. No te vamos a menear, no te preocupes. Pues hola mamá, hola mamá, si me oyes. Sí, Javi también saluda a su mamá. Pues bueno, nosotros somos de un blog que se llama Retrobits. Es retrobits.wordpress.com. Somos pobres, no tenemos dominio, es lo que hay. No. Y bueno, de todas maneras, si pone Retrobits en Google, somos la primera entrada, tenemos ese dudoso honor. Y salimos en Meristation TV, así que nos tenéis que conocer si veis Meristation TV. Sí, los 5 segundos fugaces que nos mencionan así de pasada, seguro ya somos una puta celeridad. Vamos, desde aquí a las limusinas y las farropas sin cortar, solo hay un paso. ¿No te ha llegado la farlopa? ¿Cómo? Bueno, eso. El trabajo me ha costado mandársela. Cabrones, batocha tenéis, ¿no? Ya ves, de platino. Bueno, eso, que retrobits.wordpress.com y que paséis, nos escribáis comentarios y ya esto ya en plan por fase bonus, que escribáis correos, coño, escribid cosas y mandad cosas que luego las leemos, que sabemos que os hace ilusión. Mandáis cosas y todos aquí contentos. Hay una sección nueva, se llama Se ha escrito un mail. Y eso, que escribáis fasebonus@sakurabit.net, ¿no? Efectivamente. Eso. Bueno, nueva la sección, lo que pasa es que le hemos puesto nombre. Claro, por eso es nueva, porque ahora tiene nombre. Ah, vale. Bueno, chicos, pues sin nada más que añadir, aquí acaba lo que ha dado el programa de hoy. Recordad mandar todos los correos con todas las críticas y sugerencias y os emplazamos para la semana que viene con un nuevo programa, así que hasta luego. Hasta luego. Y buen destino. Y buen destino. Por el poder de Greyhawk. ¡Yo tengo el poder! ¡Y soy un trolazo! ¡Ya llegó el bigote! ¡Ja,